Dale, dale. Bueno, pues una semana más. Ya estamos con el podcast de Stay Awake. Amigos, feliz año a todos. ¡Feliz año! Hoy somos poquitos. Volvemos con el podcast con mucha fuerza ya un año más. A ver qué tal se nos va dando. Espero que bien, espero que bien. Siempre. Y uno de los podcasts que más nos gusta hacer, además, que es... ¿Qué se nos viene encima en este año maravilloso 2017 en el que acabamos sobre de entrar? Sobre todo porque el primer podcast que hicimos en la historia de Stay Awake es precisamente el especial de lo que se nos viene encima del nuevo año. Es verdad. Que es... Hay Phyllis aquí. Madre mía. Y además, justo es el podcast 51. Ya empezamos nueva etapa en Stay Awake, ya después de 50 podcasts. Joder. Mayores ya estamos viejos. Somos viejales. Pero antes de nada, ¿quién está con nosotros esta semana? Está Dave, desde Alcalá, ¿cómo no? ¿Qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Estoy con mucho hype para hablar de todo lo que tenemos que hablar, que Nintendo nos ha regalado una conferencia hace nada en la que devuelve la magia a las consolas de Nintendo. Sobre todo devuelve el debate, ¿no? Como siempre. Que, esa es la magia, en realidad, el debate es la magia. Se da bien, se le da bien a Nintendo. Julián, desde Lleida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, pues bajando el turrón, la verdad. Que no le cuesta, ¿eh? La creo cuesta que voy de enero. A tardar mucho, tío. Y nada, contento, contento porque, joder, menudos meses se nos vienen encima. Nos quejábamos del final de año y qué bonito es el principio de 2017 porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. O sea que contento. Genial. Luego se nos incorporará Chus, seguramente, que además hoy es su cumple. La verdad que felicitarlo. Dios mío, qué bonito. Y yo soy Álvaro KNS, como siempre, presentando el podcast. Y bueno, lo que vamos a empezar es a hablar de todos los juegos. Hemos remarcado los que más nos gustan, sobre todo. Evidentemente no vamos a decir todos los juegos que van a salir en 2017, porque eso es una locura. Pero hemos hecho aquí una lista, que madre mía, que si veis la lista aparece aquí un, yo qué sé, un testamento. Pero hemos remarcado los que más nos gusta para hablar un poquito más de ellos y los que nos gusten un poquito menos pues los mencionaremos sin más y así pues tenéis un poco idea de los juegos que van a salir en 2017 importantes, sobre todo para nosotros. Pero también hablaremos de Nintendo Switch, que ha sido presentada y joder el debate. Y joder la magia, amigos. Va a haber joder. Sangre, tío. Sangre, vísceras y de todo. Ya sabéis que podéis encontrarnos en Twitter y en Instagram como stayawake.es, que también estamos en Facebook, que tenéis que darle a like a la página para que sepáis que estamos ahí y recibir todas las noticias. Suscribirse en iVoox y en iTunes, que es donde subimos estos podcasts, y a ver, creo que este podcast además lo vamos a subir a YouTube, que será la primera ¡ojo! Vez. ¡Ojo! El podcast 51, hay que tirar para adelante. Así que darle a like, podemos decirlo. Darle a like. Es verdad, darle a like. Oh, Dios mío, dale ahí abajo a like, estamos en YouTube. Saluda, Dave. Suscríbete. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de los juegos, que esto al final es lo importante. Enero, amigos, enero es un mes que ya viene fuerte, ¿eh? Viene fuerte con un montón de juegos, pero sobre todo ya en dos días viene Dave, por ejemplo, uno de los que a ti más te gustan, ¿no? Joder, sí. De 2017, que es Gravity Rush 2. Gravity Rush 2, por fin, que se retrasó de diciembre, cuando estaba planeado, porque precisamente salía casi de Last Guardian, no sé si era la semana siguiente, así que sí. Estaba ahí, que no tenía sentido, no tenía su hueco. Y Gravity Rush 2, muchas ganas de este, muchas ganas porque el primero, a todos los que yo creo lo hemos jugado, nos encantó, es algo súper fresco, súper diferente, súper japonés. Y el 2, según la demo y según lo que hemos leído de él, pretende ampliar todo lo bueno del primero. Una ciudad más grande, más posibilidades a la hora de moverse, desplazarse, que es lo importante en Gravity Rush. Y otro juego diferente, va a ser un año muy japonés, al menos en lo que yo espero. Sí. Enero especialmente. Sí. Es verdad, enero está petado de Japón. Pero en general todos los juegos que esperamos muy mucho, japoneses la mayoría, ¿eh? Lo que podemos jugar en la Barcelona Games Week fue la demo, ¿no? De Gravity Rush 2. La misma demo que está ahora en la Store. La que está ahora en la Store, claro. Sí. ¿Tú, Julián, en Gravity? A mí me sabe un poco mal por la Vita, porque yo lo jugué en Vita, no esperé a que sí, lo remasterizaran. Y no sé, es un juego que le venía muy bien a ella. Y estaba como concebido, ¿no? Para la Vita. Sí, por eso. Pero a ver, visualmente esta secuela se ve digna para una Play 4 y lo entiendo, teniendo en cuenta el parque de mercado, pero me sabe mal por Vita. Sí, teniendo en cuenta que Vita está más muerta y enterrada que, vamos. Claro, es el tema. Era de esperar que la secuela no fuera en Vita. Pero sí, no, es sí, verdad sí, que sí. Estaba muy pensada la primera entrega para Vita, sobre todo en cuanto al movimiento y todo esto. Fue otra época, bueno. La época en la que, bueno, aún apostaban por ella. Pero bueno, otros tiempos. Para mí es el único, o el segundo, junto con a lo mejor Teraway, los que lo habían jugado, que merece la pena de Vita en realidad exclusivo, ¿eh? Y Teraway también acabó saliendo en Play 4. Sí, al final los dos han acabado saliendo en Play 4, así que... Los grandes títulos de Vita en la consola de sobremesa de Sony, también. Pues más cositas, a ver, eso, Gravity Rush, 18 de enero, o sea, lo tenemos encima ya. Pasó mañana, creo que está una de 10. Sí, es verdad. Pasó mañana. Pasó mañana. Más cosas. Dragon Quest 8, ¿no? Me parece que es... Sí. 20 de enero, que no sé si queréis hacer alguna mención. Para Julián, el que no lo haya jugado en la enésima. Para este es el de PlayStation 2, ¿cierto, no? Sí. El primer juego de la saga que llegó a Europa, de hecho. El 8. Exacto. Y, pero bueno, ha salido para Android, ha salido para iOS. Esta es la nueva oportunidad para jugarlo y llega con, creo que con un personaje nuevo y misiones extra. O sea que enésima oportunidad para probar un clásico JRPG que en Europa no funciona tan bien como querrían en Japón. Y quizás sea uno de los mejores Dragon Quest, ¿no? También. Es que no he jugado ninguno más que ese. La verdad, como fue el primero que llegó a Europa, es el único que me he pasado. Pero es un juegazo, desde luego. Yo tengo muchas ganas por el nuevo. O sea, que el Builders, tío, me lo tienes que vender, Julián, el Builders. El otro día estuve a punto de comprarlo. Lo han puesto muy bien, es verdad, ¿eh? A mí me gustó mucho, pero es otro rollo. Se podría considerar como un spin-off. O sea, que... Sí, no tiene nada que ver más Minecraft y todo. Claro, claro. Solamente en el contexto, ¿no? De Dragon Quest. Más cositas. El mejor juego del año, por cierto, de Fumito Ueda, ¿eh? El Dragon Quest Builders. Sí. O sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Que es verdad, coño, tengo que jugarlo ya. Hay que tenerlo en cuenta esa mierda, por favor. O sea, el Fumito. Claro, claro. Más cosas, aquí viene el meme, ¿vale? Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Platino, lo has dicho bien, tío. Ok, me ha saltado ahí. ¡Cling! ¡Cling! El logro. Ah, bueno, pues esto, pues, ¿qué vamos a decir ya que nos tienen locos por los nombres? Porque yo ya no entiendo nada. Este trae el prólogo de Kingdom Hearts 3, que saldrá en 2045, pero podemos tener el prólogo ya. Eso es. Y traía también... Esto es un lío, no sé si me puedes ayudar, Dave. Sí, tenía traía el PSP... El de 3DS. El de 3DS, eso. Que además no llegó traducido a Europa nunca y aquí sí lo han traducido, así que es una buena oportunidad para jugarlo. Y las cinemáticas de un juego que salió online, que era como una especie de spin-off de Kingdom Hearts, pero también tendrá peso en la trama, yo creo. Esto es una locura, esto es una pollada de... Esto no, es un telenovelesco esto del Kingdom Hearts. Sí, sí, ¿eh? Sí. No hay quien entienda nada. Mira que me gustaba a mí el 1 y el 2, yo creo que a todos nos encantó en su momento, pero es que esto ya es de locos, no sé. O sea, ya es loco es loca la recopilación y es loco el nombre, tío. Si vas a meter tanto dentro, llámalo Kingdom Hearts Pre 3 o algo así, no sé, no lo llames 2.8. Final Chapter Prologue. Es una locura. Punto 8, bueno. Que del 8 ahí, ¿por qué? Es que... Pero a ver, que todavía nos queda en marzo que sale otro, y luego ya iremos a marzo. Es verdad. Pero ahora viene uno de los platos fuertes de enero, incluso del año, se puede decir. Morir es vivir. Resident Evil 7, 24 de enero, amigos. Cambio de tono. Muy tocho. Primera persona. La matanza de Texas. Piernas que se amputan. Spoiler. Pero que nos crea mucho hype, como todos los juegos de la saga, menos el 6. O bueno, el 6 puede crear hype, pero puede dar palos de vuelta. ¡Mierda! Puede crear muchas cosas. Yo creo que es uno de los grandes juegos del año, ya por expectativas seguro, pero que el cambio de concepto le puede sentar muy bien. Ojalá salga bien, la verdad. Muchísimo hype con este, porque es una saga súper icónica. De las grandes sagas. De las grandes, de las pocas que quedan grandes y tal. Y aparte que vendría siendo un golpe sobre la mesa teniendo en cuenta que las sagas japonesas no pasan por su mejor momento. Mirad Final, ha habido controversia. O sea, Resident tendría que pegar Resident Evil también, ¿eh? Con Resident Evil 6, el punto más bajo de la saga, sin duda. La industria, podríamos decir. Sí, de ese año, el peor juego, yo creo, del peor juego que he jugado en mi vida. es increíble. Pero un poquito de risa no lo he jugado, no me atrevo. No. Bueno, si te quieres reír, está bien. Es la risa. Como comedia involuntaria. El tema es que la única pega de esto es que molaría mucho jugarlo en VR, ¿eh? Joder, ya ves. Es la gran pega de que, claro, tú... Si, no sé si está... Es la duda, ¿no? De si está concebido plenamente para jugarlo en VR o para jugarlo en una televisión normal. Claro. Pero yo creo que esto con VR puede ser una auténtica locura, tío. Es que es una putada no jugarlo en la PlayStation VR. Putadón. Putadón, porque... De hecho, no hace demasiado ha salido un mod para las demos, donde se puede ver el juego en tercera persona. Y a mí me asaltan las dudas porque las texturas del personaje tienen detalle. Y yo creo que era un juego que estaba diseñado al principio para jugarse así y que posteriormente ha pasado a la primera persona. Así solo que con VR. No sé si sería para VR, pero por lo que tengo entendido la gente habla muy bien de lo que... los que lo están probando hablan bien de él, pero no se puede entrar en detalles. Yo no creo que es... O sea, yo creo que está concebido así, más allá del VR, simplemente por la tendencia, por el éxito de PT, por la tendencia actual del terror en primera Outlast persona. Y todos, PT, todos. Todo esto, sí. Se ha fijado mucho en ese tipo de terror y la gente le pedía la vuelta al terror de Resident Evil y yo creo que ha tomado prestado gran parte de todo eso. Cierto. Y esperemos que salga bien. Yo tengo mucho miedo, pero ojalá salga bien, tío. O sea, necesito que este juego salga bien. Porque si no, ya Resident Evil ya habrá muerto. Sí, ya se puede enterrar él solo, si esto sale mal. Y vamos a hablar de Yakuza 0 el 24 de enero y justo aparece Chus, tío, cuando hablamos de Yakuza. Esto es... ¡Yakuza! Está predestinado, Chus. ¡Felicidades, Chusi! ¿Qué tal, chicos? ¡Felicidades! Buenas, muchas gracias. Buenas felicitaciones. ¡Feliz año! Ya, ¡feliz año! Cada día nos hacemos más viejos y los achaques de la edad. Veremos a ver. ¿De qué estáis hablando? ¿Qué me he perdido? Pues nada, estamos hablando de que vamos por el 24 de enero. Hemos estado hablando de Resident Evil, Gravity Rush 2 y estamos comentando los juegos de 2017 y acabamos de empezar. Claro. Lo de Nintendo te lo hemos dejado a tiempo. Vamos a dejarlo así para después para que puedas hablar. Va a ser corto, por mucho que me duela. Dios. Cierto. Bueno, sigamos. Pero Chusi, más viejos, pero más sabios también, Eso sí, eso siempre. Lo bueno es que hay que barrer para casa. Yakuza 0, 24 de enero, no sé si importa a nadie esto, ¿o sí? ¿El 0? Dicen que eso, a quien le guste es la hostia, claro. Pero no me juego ninguno, yo creo, a la saga de aquí, ¿no? A mí me llama la atención porque, por lo visto, es como el heredero espiritual, ¿no? De los Shenmue. Sí, siempre se ha dicho. Y por eso me llama un poquito la atención, pero vamos, que tampoco es un juego que esté en mi top, ni mucho menos. Todos los que lo juegan dicen que es Dios, pero claro. Ninguno lo hemos remarcado aquí como para tenerlo muy en cuenta en enero, sobre todo con los juegos que están saliendo, ¿no? Pero bueno, yo como os digo, no he jugado a ninguno de la saga. Más cosas, 27 de enero, Tales of Berseria, otro juego más, ¿no? De los tales. Sí, yo tengo la sensación de que salen como 100 juegos de estos al año, ¿eh? Sí, salen un cojón. Yo he podido probar la demo que salió esta semana pasada. Y la verdad es que me ha llamado la atención. Probé la versión de PC, que por primera vez no es un port que esté mal hecho como el del anterior Tales. Y bueno, veremos a ver. Porque parece que han cambiado un montón de cosas del combate. Ahora se combinan las habilidades con combos y hay más botones de ataque. Y veremos a ver. Visualmente es chulo, pero claro, no sé si es un juego al que puedes entrar desde aquí o tienes que haber jugado los anteriores y me sabe un poco mal, porque me llama la atención. Según leí cuando lo presentaron, era como una segunda parte del anterior, del Cesteria, creo que se llamaba el anterior. Pero que con nuevos protagonistas y nueva historia, lo que pasa es que creo que es en el mismo mundo, si no me equivoco. A mí estéticamente me han llamado todos los tales, tío, siempre, pero no me he metido en ninguno. Nunca. Sí, yo me pasé el Sinfonía en GameCube. Me pareció. Ese es el bueno, ¿no? Ese es el mejor, bueno. Sí. Y el Tales of Cilia, que me lo pasé en Play 3 y también me pareció bastante bueno. Luego el Cilia 2 lo estuve jugando y me pareció que ahí bajó un poco el nivel de lo que vi en el primero. Y ya el Cestiria, las cámaras y los combates eran un poco trama. Y este parece que al menos el combate ha mejorado. Luego las cámaras, veremos a ver. En zonas más cerradas y en mazmorras. Pero bueno, está bien. Está bien tenerlo ahí en cuenta. Y, 27 de enero. Y la versión de PC pinta que se la han currado esta vez. Julián, 31 de enero, la temporada completa de Hitman. La primera temporada completa, que viniste tú aquí a hablar del primer capítulo en su día. Sí, ya he dicho creo que todo lo que podía decir de Hitman. Es un juego que no esperaba que fuera tan bueno como ha acabado siendo, porque el primer capítulo me dejó frío. Y bueno, ahora Square Enix lo mete todo en un mismo pack. El único problema es que no vienen incluidas los objetivos escurridizos, que es la parte quizás más de asesino y más guay de, de Hitman. Pero bueno, si no habéis tenido la oportunidad, supongo que ahora es cuando podéis echaros un tiento y probar qué es el nuevo Hitman, que verdaderamente está muy bien. Y ya no hemos contado más juegos para enero y nos vamos a febrero ya. Chusi, porque nos traen el Yoshi de lana para la 3DS, el día 3 de febrero. Sí, con el Puchi de lana, que eso va a ser lo que merezca la pena la compra. El goti, ¿no? El perrete ese de lana que es la polla. Y sí, bueno, por lo que hemos podido ver es un port del de Wii U, que habrá vendido una mierda. Y entonces pues intentarán rentabilizarlo en 3DS. No sé qué mejoras traerá, aparte de unos niveles con Puchi, con el perro, que supongo que se jugará distinto a controlar a Yoshi. Y eso, te viene ahí el amiibo este del perro y... Que es lo bonito. Es un sol, solo por eso es un sol. Claro, claro. Pobre Wii U, ni eso va a tener. Con Mario Maker, que también ha pasado a 3DS, sí. Y incluso ahora el Yoshi. Es una no va a tener ni exclusivo. No va a tener ni exclusivo, joder, qué drama. Cuando se vaya Bayonetta 2 ahí a Switch, madre mía. Joder, espero que sea 4K. Joder, ojalá. Sí, con la Switch, que no llega ni a 1080. Es verdad. Sí que llega, confía. Llegará. No, bueno. ¿Habéis hablado de Switch o...? No, eso demora. Ah, de los juegos, vale. Sí, estamos con los juegos. Nos vamos a uno de los remarcados de febrero, el día 8. El... También ha creado mucho debate aquí. El Nioh. El dichoso Nioh. Ya, el mejor juego del año. Me llama mucho la atención. No puedes jugar ninguna beta porque no tenía la Play. No te has perdido nada. Me llama mucho. ¿Este sale para PC o solo Play 4? Esto es solo Play 4, exclusivo. Chaval. Todo lo bueno aquí. Que tengo la pro, chaval. ¿Sabes lo que estás hablando? Pero... este a mí me llama bastante la atención, ¿eh? Lo sí, que pude probar en casa de Cana me gustó. Lo que vi. Se ha hecho un huequillo entre la gente también, ¿eh? Yo también lo marco. ¿Tú te lo vas a pillar? ¿Con dos cojones? Puede ser. Pero no sale nada más así. Eso tiene que ser así. Eso tiene. Todo lo que te da katanas, Chus, tiene que estar en tu casa. Vamos a jugar a tu casa al juego este, por favor. El Shogun, tío, ya sabes. Pero bueno, yo creo. Si ya. Seguramente lo acabé pillando hasta yo, tío. Solamente yo por la risis. Solo por tenerlo ahí. Solo por la risis. Claro, tío. ¿A qué quieres engañar? Joder. Yo al final lo jugaré y seguramente que esté bien. Sí, solo es el troleo. Lo que pasa es que sí que me parece un poco chirriante algunas cosas de ese juego. Pero claro, hombre, porque evidente tampoco... que es una copia de los chinos, literal, del Dark Souls. Claro, literal. Que tiene su personalidad en muchas cosas que están bien. Sobre todo que el problema es ese, que si nos ponemos a comparar todo con Dark Souls, coño, que no vamos a jugar y no vamos a disfrutar de ningún juego. Es imposible que no lo compares. Esto es Dark Souls de los chinos. Con un charte. Igual que yo disfruté los Darksiders y soy la puta de Zelda y es a lo que se intenta comparar. Eso es más un género. Ahora es que parece que han inventado el género Souls, ¿sabes? Sí, es verdad. Pero es que esto es un calco. Sí. Yo creo que nació más bien como un calco, ¿eh? Yo ahora creo que ya me... Yo creo que tiene, estoy hablando de que tiene también su personalidad, ¿eh? Sí, pero las mecánicas al final... Yo creo que la concepción fue calco y luego lo que ha dicho Julián totalmente. Sí. Está concebido en función a Dark Souls. Pero es cierto que tiene personalidad propia, por sobre todo las mecánicas estas de la katana, posicionamiento. Es distinto, pero sigue siendo un Souls. Pilla mucho de los anteriores juegos de Ninja Theory, tío. De Ninja Gaiden y todo esto. Pero bueno, 8 de febrero, ya sabéis, si os gustan los Souls y os gusta la temática japonesa, samuráis, ya sabéis. Tenéis ahí vídeos en YouTube y lo veis. Y os lo compráis. 14 de febrero, For Honor Ubisoft, el primer juego de Ubisoft del año, ¿no? En febrero ya. Y Ubi, este año puede ser el último año de la Ubi que conocemos, ¿eh? Sí. Porque Vivendi está comprando acciones y a lo mejor se va a tomar por culo el... No jodas. Sí, el Bilbo Bolsón. Están a punto de pillar las 30 y si llegan a las 30 están obligados. Si llegan a 30 ya tienen el control, sí. No, tomar están por obligados culo. A comprarla, a intentar comprarla. Por dicen ley. Que sería incluso para peor, así que... ¿No puede evitarlo de ningún modo? Sí. Joder, creo que no se pueden hacer nada. Se han atado de pies y manos. For Honor, lo que no me gusta de For Honor es que ya han dicho que va a tener conexión permanente. Que eso viene a añadirse al hecho de que se cancelara el tema de la pantalla partida. No sé al final qué va a acabar siendo este juego. No sé si es un juego centrado en el multijugador o centrado en la campaña, pero... Sí, seguro que es multijugador, ¿eh? Yo, después de jugar las betas, yo diría que es para eso. Para el versus y para el rollito este MOBA de los minions que van saliendo y se enfrentan y tal. es para el online, estrategia online y el combate. Yo cuando pude probarlo en Alemania me gustaron los dos modos, o sea que, no sé, tiene un rollo así, rollo, ¿cómo se llama ahora? Musou. Musou, sí, cuando hay muchos y empiezas a pegar ostiones, sí. Pero sí que es verdad que el multijugador, si vas bien en equipo y tal, puede estar chulo. Es táctico, sí. Sí, desde luego. Y gráficamente se veía bastante bien, lo que pasa que yo no sé si llega a ser tan fino como para que lo compremos, ¿sabes lo que te digo? No sé. Yo probé, a mí es que es el rollo UBI lo que me mata de casi todos los juegos. Esa interfaz, ese diseño repetitivo, no sé. Es un juego con buenas intenciones casi todos los de UBI, pero luego les falta ahí el talentillo que tienen otros. Pero el toque repetitivo que dices, al ser un juego multijugador... Al ser online, claro, ese factor. Claro, es como si dices que el Overwatch tal... Al final, lo que cuenta son pues eso, las experiencias, los combates con otros jugadores y demás. La narrativa emergente. Claro. Y yo probé alguna beta de estas cerradas que me invitó Ubi y no sé, me parece un poco caótico lo que jugué. Me parece sí, que pero también es normal al principio, ¿no? A lo mejor. Sí, debe ser eso, que hasta que te haces y demás de los controles, los combates y demás que son muy de precisión, de con el analógico, dónde colocar la espada, a ver dónde te viene. Pero no te sobre todo caótico cuando te aparecen dos más de dos. Claro, sí. Cuando aparecen claro, dos es que hay que tener tantas cosas en cuenta para hacer un combate que a mí me saca mucho, Yo prefiero combates más ágiles, más tipo hack and slash. Porque pues algo así tan táctico y teniendo en cuenta tantas cosas y una parada y hacer un dash y a ver dónde colocas el analógico para colocar la defensa y la espada. Son muchas cosas, no sé. Sí. Es un poco lío para más de un uno contra uno. Claro, cierto, supongo es que si lo dominas, pues será la polla, pero... Sí que es cierto que había una movida que cuando entrabas, te venían dos contra uno, entrabas en una especie de modo berserker, no sé si era algo así, y como que metías mucho más. Y pero te aumentaba como una barra, me parece. Sí. Y pero te daba más potencia y eso. Ya lo probaremos en su momento. 14 de febrero. Más juegos. A ver, Halo Wars 2, Creative Assembly, 21 de febrero... El primero la verdad es que gustó mucho a Peña, Sí, creo que solo salió para Xbox. Para Xbox, sí. Que recuerdo que, claro, la gente dijo, hostia, es un juego de estrategia con mando. Está súper bien adaptado. Y claro, lo que me sorprendió fue eso, que está bien adaptado. Yo no lo pude jugar mucho, pero creo que sacaron alguna demo o algo en casa de un colega. Y sí que lo pude probar y es cierto que estaba bastante bien. Este ya creo que también sale en PC. Sí, y veremos, a ver. Al final, por cómo han ido las cosas, casi es uno de los grandes lanzamientos de la Juan en 2017. Joder. Oye, casi, porque no, prácticamente. Joder. Hemos comentado el retraso de Scalebound, Claro, lo tenemos por aquí para después, pero será el gran título de Xbox. El gran título era Scalebound. Y un juego de estrategia que el mercado que tiene es muy limitado. Esto en ventas... Hombre, a mí me encanta, El Scalebound tampoco era un vende consola. Que a mí me saca un Age of Empires 4 el día de mañana y... Joder, pero de cabeza, Dejó toda la pasta ahí. Compro la edición coleccionista ahí con... Yo qué sé. Con alguna baja de color rojo. El Wololo ese, Bueno, a ver, más cositas. Bueno, aquí hay uno interesante, Berserk. Dios. El Musou. 24 de febrero. Chusi está que te arranca el puro brazos. Puro fanservice, a mí me encanta. Sí. ¿Pero te lo vas a comprar? Seguramente, tío. Si me pilla el Hyrule Warriors, tío. Joder, qué huevo. ¿Esto va a salir para PC? ¿El Musou? Sí, creo que sí. Lo que pasa es que no sé si a la misma vez que en Play 4, pero está confirmado. De hecho, creo que en Steam. Sale hasta para Play 3. ¡Dios! Sí. ¿En serio? Como todos los Musou. Sigue existiendo. Y para Vita. ¿Pero parece? ¿Qué es estas? Para Vita también. Para iOS. Sí, es de los de Koei Tecmo. Estas cosas las tienen. Creo que si no me equivoco, el ataque a los titanes también era de Omega Force. También salió para todos los Dynasty de toda la vida. Que hay cuentas entre A mí me molaban los Dynasty, tío, en su momento. Uf, a mí me daba un sida eso. Masacrar enemigos era divertido. Los primeros 20 minutos, eso sí. Pero 10 a lo mejor. Sí, aquí. Ah, bueno, sigue. La única. Lo único que cambia y demás, o sea, para que te parezca variado el juego, es ir desbloqueando personajes y que cada uno es de su madre y de su padre, ¿no? Claro, ese es el rollo. Pero vamos, que los combates y demás, pues eso, puro fanservice, guiños, jefes finales de la serie y demás, eso es para el fan. Me mola. Si no lo sacan muy caro, lo puedes encontrar ahí en Instant Gaming a 20 pavetes o por ahí. Me suena que sale a precio reducido incluso. Sí, pues te lo digo, si quieres ahora mismo. Que lo vi el otro día por ahí. Pero es lo que dice Chus, que él es un fanservice que mola. Es un poco como el Hyrule Warriors, es que es eso. A mí me parece un... Es que son juegos ultra puta mierda. Es que son muy malos. Sí, es que son juegos... Son juegos, pues que, eso... Que gustan porque llevan una skin de... Clónicos, pero... Pero que claro, también, que a mí me llama la atención por eso, porque joder, quiero ser gats. Cogerte a ti mismo y dar espadazos ahí a la peña, tío. Pero esto es como el enésimo Naruto de CyberConnect. O sea, al final los sacan porque la gente los compra y porque hay una base fan que ya hace las ventas. Y para hacer mucho que no salen juegos de Steam en Instant Gaming, 38 pavos. ¡Hostias! El 24 de febrero, o sea que sale a la vez en Play. Sí, sí, sí. 38 pavos, ¿eh? Sí. Y la que es una key, tío. O sea que... Sí, que nada, lo que sí he visto en los gameplays es que es bastante sangriento, ¿sabes? O sea, hay... ¡Hombre! Desmembraciones. Es que si no, desmembramientos, claro. Claro. Es que si no es sangriento, Berserk es el anime último que es una mierda. Sí, pero que no, que no estoy acostumbrado a verlo en un museo, ¿no? Que haya tanta sangre. Que haya sangre yo por ahí. Lo compro es porque para bañarme en sangre, claro. O sea que eso también puede darle ahí algún extra, ¿no? Seguro. El último juego que tenemos para febrero, este te lo dejo, Dave, Night in the Woods. Hostias, uno de los indies más esperados para mí. Tiene un Kickstarter y demás para sacar el juego. Y es un juego muy particular, no sé si habéis visto trailers y demás. Yo lo espero desde hace un montón. Además, una vez así... Del gatete con animales. Sí. El rollo de dibujos animados, ¿no? Sí, totalmente. Vale, ya sé cuál es. En 2D, no sé de qué va. Pues esa es la movida, va a ser un pastiche jugable total. Pero sobre todo va a ser una movida más narrativa de... Un poco lo que nos mola a nosotros de gatete haciéndose mayor y demás. Ojalá haya pasos por el bosque. Es un gatete que vuelve al pueblo a ver cómo han crecido sus amigos después de tiempo. Eso y es. Va a jugar bastante. Hostia. Con el humor agrio. Humor negro, de hacerse mayor y estas cosas que nos gustan, joder. Firewatch 2.0. Estamos viejos, me lo hago en la puta. Como lo ha dicho el cumpleañero. 40 años, ¿no? 30, 40 años. En mi época. Todo está en la campo. Pero sí, pinta guay el tono, sobre todo, ¿no? Sí, tiene una pinta guay. El diseño artístico está muy guapo también. Es precioso. De hecho, y hay si unas demos. Si queréis ir haciendo tiempo, han sacado dos juegos gratis. Sí. Los de la misma empresa, porque al ir aplazándolo. De hecho, iba a salir en 2016 y se volvió a aplazar. Y iba a salir en enero y se ha vuelto a aplazar. Y tenéis dos juegos gratis que sirven para rellenar un poco ese vacío, que sirven de precuela prácticamente. O sea que sí, son una especie de precuela, un poquito diferente uno de ellos, pero están muy chulos para ir abriendo boca. Cambiamos de mes, nos vamos a marzo y sale el primer bombazo de PlayStation 4 ya del año, ¿no? Ese bombazo que nos soltaron en aquel E3 que nos gustó tanto y que poco a poco va cambiando un poco la perspectiva de alguno de nosotros. Menos de Dave, que sigue súper fuerte con él. Me gustan mucho los dinosaurios, tío. Horizon Zero Dawn. ¿Es el día 1 de marzo? Sí, el 1. Sí, el día 1 de marzo, Horizon Zero Dawn, PlayStation 4 exclusivo. Ha salido tráiler con la voz ya en castellano de... Era como Michelle Jenner, Michelle Jenner, ¿no? Sí, la Hermione Granger. Sí. Y joder, la verdad es que se ve de cojones este juego. Luego ya jugablemente no sabemos, pero verse se ve de miedo, macho. Es increíble. Sí. Yo le tengo muchísimas ganas. Ha creado mucho debate entre nosotros porque cuando vimos aquel vídeo de la atalaya móvil, ya aquí automáticamente empezamos a pensar en Ubisoft y en Assassin's Creed. Pero no sé. No sé, a ver cómo va. Es verdad que el tráiler va cuesta abajo, el último tráiler. El último tráiler es un mierdón, en realidad. Las primeras imágenes molan mucho, que no se vea esa ciudad incrustada. Porque son las imágenes más jugables, cuando sale jugando, andando por el campo, por la ciudad, llegando a la ciudad y demás. Eso es mola mucho. Pero cuando No, Dave. No, cuando te meten el rollo más narrativo, en plan, casi todo el último tráiler es de cinemáticas y de personajes hablando y un poco de exponer el argumento, es tan guerrilla. Es el primer tráiler que veo que es guerrilla en el mal sentido. O sea, Killzone y todo ese guión que tenía que era el horror. Con esos personajes, además, a nivel de diseño tampoco me terminan algunos. No sé. Eso, a ver, es que evidentemente yo no busco un buen guión aquí, una buena narrativa. No te lo vas a encontrar, desde luego. Claro. Busco perderme un poco y sentir de verdad que estoy en un mundo real con bichos robóticos. ¿Pero tú crees que vas a conseguir esa inmersión, tío, en Horizon? Yo es lo que ¿Solo por el apartado visual? Yo creo que es una mezcla entre apartado visual y que tenga un poquito de sensibilidad a la hora de tratar los desplazamientos y a la hora de crear el mundo. Si es un mundo abierto, plagado de iconos para que el jugador no se aburra, que tendrá misiones secundarias y tendrá recolectables, sí. Pero si se hace bien, a mí me llama mucho, tío. Julián, ¿ibas a decir algo antes? No, era en relación al tráiler, que me recordó un montón a Far Cry Primal, pero en tercera persona. Y hasta entonces el juego me gustaba y fue ver ese tráiler y me quedé muy frío, me quedé muy... Ve a este pueblo, habla con esta gente. Sí, la questline, ¿no? Exacto. Marcadita ahí. Y me echó para atrás, me sacó de casa prácticamente el tráiler. Sí, un poco trailer, ¿no? Sí. Pero bueno, habrá que esperar, ya está encima y lo compraremos porque, claro, hay que comprarse algún exclusivo de Sony, ¿no? Pero ya es que lo que pasado. Sale en marzo... Uf, no sé, ahora hablamos. Claro, es que en marzo, estamos en marzo ya y marzo es un mes fortísimo. Porque el día 7 ya no tiene el mismo peso, pero el Ghost Recon nuevo de Ubisoft, otro juego de Ubisoft. Hostias, el Ghost Recon también sale. Pero ya, es que ese es el tema, el día 7. O sea, tenemos el 14 de febrero For Honor y el 7 de marzo el Ghost Recon nuevo. Que aquel tráiler pues era espectacular. A mí me encantó el primer tráiler, así que luego habrá downgrade y todo lo que tú quieras, pero el concepto del juego me encanta, porque es como los golpes en cooperativo que se hacían en GTA V en online, lo que pasa que he llevado un poco más allá y centrado exclusivamente en eso. Evidentemente no es eso, pero es parecido y me mola el rollo táctico con colegas. No sé, yo de Division me lo he gozado mucho con Joan. A mí me podéis apedrear todo lo que queráis, pero me gusta bastante. No, yo igual que tú, yo de Division también me lo pasé en equipo y la verdad es que Ubisoft también, si se centra en este tipo de juegos, sí. Queda patente que lo sabe hacer. Joder, yo es que sigo jugando a The Division ahora que nos hemos pillado el Season Pass y estamos haciendo todos los DLCs del The Division. Es que está muy bien, tío. Le ha costado también. Sí, bueno. Le ha costado, claro, le ha costado, pero joder, ahí está. Nos vamos ya a temas importantes de marzo, porque el 10 sale Nier. Chusi, te lo dejo. Dios. Mira, es. Ya sabía yo. El pepino de. Bueno, espérate. O sea, estamos en marzo. Espera un segundo, 10 de marzo. Es verdad, 10 de marzo, que ya tenemos fecha, que se nos ha olvidado. Pero tendría que lo ibas a dejar para el final o algo. Sí, porque lo teníamos desfechado. Bueno, vamos a hablar de Nier y luego hablamos de lo que tenemos que hablar. Sí, sí, podré. Joder, es que ahora que me estoy dando cuenta, menudo puto el marzo. Nier sale en marzo también. Sí, el día 10. Claro. ¿Pero qué es esto? Espera. Yo he calculado y si me lo quiero comprar todo en marzo. No, a ver, va a haber que salir a la calle, bro. No puedes comprarte nada más el resto del año. Básicamente. Todavía hacer unos favores por ahí, por las esquinas. Como básicamente, sí. 10 de marzo, Nier. Bueno, pues, hablamos Nier, después de lo que tenemos que hablar, sí. Nier, la Platinum. Obra de Platinum Games junto con Square Enix. Y ya hemos podido jugar a la demo. ¿Y qué queréis que os diga? A mí la verdad es que me está encantando. No es lo que promete, ¿no? Me ha gustado mucho la demo, me mola el rollito este del cambio de cámara para hacerlo ahí como si fuera rollo Fury. El Fury, sí. Me parece que se pasa un poco, pero está bien. Pues a mí, yo qué sé, para darle un poco de variedad, ¿sabes? Y que no sea simplemente un mata-mata. Sí, bien está. Cambia demasiado, tío. También estamos jugando una demo, ¿eh? Que igual intenta vender un producto, luego igual no es así todo el rato. Claro, a mí lo que me gusta es que cambia la cámara, pero la jugabilidad sigue intacta. O sea, tú puedes seguir pegando a los bichos con los combos que tenías en la cámara normal. O sea que realmente, no sé. Pero lo malo para mí es precisamente eso, que está concebido para jugarse de una manera, te cambia la cámara. Sí, pero te rompe los esquemas. Puedes seguir, claro. No solo que me rompa, sino que a veces no me entero de qué cojones estoy haciendo porque está súper alejada la cámara, literalmente, ¿sabes? Sí. No sé, pero vamos, depende de cómo lo lleven. Yo lo veo muy, muy original eso, a mí me gusta. Sobre todo que haya variedad. ¿Al primero? No. Al Nier 1 no. Me hubiera gustado, ¿eh? Me llamaba mucho la atención en su momento porque era tenía hermafroditas y cosas, no sé. Es que hay gente por Twitter que ha llegado a decir que si no lo juegas es posible que aquí no te empanes tanto. Y Dios. Yo teniendo en cuenta que cambian de estudio, creo que van a intentar saber sobrellevar eso. Pero digo, bueno, yo, ¿no? Que habrá tienen que saberlo. Alguna explicación, ¿no? De la historia. Algo tiene que meter. Pero vamos, el creador original del Nier está ahí. Y es lo que os comentaba el otro día, además, que creemos que va a ser un juego puro de Platinum y ya se ve incluso en la demo que es súper simplificado el combate y demás, no es un Bayonetta, tiene mucho de eso, pero está mucho más simplificado porque va a ser un juego sobre todo de rol. El director del juego dijo que iba a ser un 60 o 70% RPG, sí. Y el 30% restante el hack and slash. De eso está bien, ¿eh? A mí me mola. Ese a mí me mola, pero no hemos visto nada de la parte RPG, absolutamente me no mola, se ha enseñado nada. Me mola que, hombre, se referirá a eso en función a que tendrás algunas misiones y tendrás algún tipo de modificación en skills, en alguna rama sí, o algo así. Yo creo que no irá más allá. O inventario, ¿eh? A lo mejor. No, no, el rollo el creador de Nier le mola el rollo rolero de verdad, de ir a ciudades y hablar con peña y que sea rol más de ese tipo. De todas maneras, lo importante de esto es que al tener los dos factores no va a abandonar nunca la jugabilidad del hack and slash, como hemos visto. Claro. Entonces, si va a meterle más cosas que van a cargar más el contenido para bien, pues no nos parece mal, ¿no? El tema sería si dejara de lado lo que es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Que es la jugabilidad y el hack and slash. Vamos, yo lo que pude probar en la demo era un juego de Platinum hack and slash. Con algún toque RPG, ¿no? Con el rollo este de conseguir objetos cuando matas a un enemigo. De tener un inventario ahí de pociones, ¿no? Como si fueran en plan un Kingdom Hearts, que las puedes usar en cualquier momento. Y luego, cuando vas al menú, a las habilidades y demás, parece que el robot este que te sigue y tal, tiene como distintas habilidades, una rama que puedes ir eligiendo y demás. Eso es lo máximo que he visto yo de roleo. Pero no me dio la sensación de que sea un Final 15 de ciudades. Precisamente de un mundo por eso abierto, digo. Por no eso sé. Digo que es raro que no hayan enseñado nada. No solo es que la demo no lo hayas visto, es que no se ha enseñado nada de eso. ¿Sabes? No nada sé del, cómo del lo componente rolero. No sé y el componente rolero que pretende el tío este no es que haya stats y puedas mejorarte y subir de nivel y. No. No es. O sea, que el juego es más rol clásico como era el primero que hack and slash. Eso es lo que pretendía decir el director, ¿sabes? Y no sabemos eso es, nada de eso. No hemos visto nada de eso, es justo lo que claro. Iba a decir. No sé, yo por la sensación que me dieron en la demo, no me haría muchas ilusiones con el tema este de explorar ciudades y demás. Pero bueno, bueno, si juntan las dos cosas de esa manera tan buena, se me parece guay, ¿no? Sí, claro. Hombre, si lo juntan bien y tal, puede salir una combinación bastante buena. Pues si queréis, vamos directamente al tema fuerte de marzo, ¿no? Ya que se nos había olvidado aquí en la nota, porque claro, esto ha sido hace nada. Y sí, amigos, es real, está pasando. Día 3 de marzo, Nintendo Switch con el mejor juego de la historia, ¿no? A lo mejor. The Legend of Zelda Breath of the Wild. My body is not ready. Joder, es Ready desde hace años. Que debería haber salido. Es uno de los mejores trailers que hemos visto en nuestra vida. Joder, eso es real, ¿eh? Yo lloré, lo digo ya. Sí, yo también. Es muy colegas enviándonos fotos con la piel de gallina. ¿Verdad? Sí. Hostia, qué manera de cerrar la conferencia de mierda que se marcaron, ¿eh? Joder. Sí. Así se cierra de bien, coño. La verdad es que eso es lo que me faltaba, ¿no? Del Zelda, porque los primeros trailers. Me recuerdo cuando lo vimos juntos el del E3, que me dijisteis qué vídeo más raro, ¿no? El corte este que hacen aquí a mitad, no sé qué. Sí, es que es dije, vosotros esperaos que aquí han hecho este corte a posta porque tienen algo guardado. Sí, luego ya pues se extiende, ¿no? Y te explican un poco el tema alrededor de lo que va el juego, ¿no? El tema de Ganon, bueno, de la... Es que le han llamado Calamity Ganon, ¿no? No sé si es el nombre, cómo se le denomina a este nuevo Ganon, o que es una maldición de Ganon, que le ha echado al castillo, no sé. Joder, no, esa es una movida chunguísima, sobre claro, todo lo que comentamos como, el otro día de la está, línea temporal. Podemos decir que está doblado el juego. Hostias. En inglés dicen Calamity Ganon, y en español dicen que un mundo en el que Ganon ha lanzado una calamidad. Entonces no sé si se refieren a Ganon o a un maleficio que han lanzado. Yo creo que un poco eso, lo que se me trae es todo la oscuridad típica del sí. Mal que representa Ganon y bla bla bla. Al final sí, Ganon sí. Saldrá. Sí, seguro. Sí, claro, eso está cantado. Pero lo que ha dicho Chus sí que es interesante en el sentido de que parece como que hasta este último tráiler nos han enseñado hasta qué punto va a cambiar Zelda y claro. Este tráiler nos ha servido para saber que sigue siendo un Zelda. O sea, que ha sido fantástico. Sí, cierto. Sí, que se ha desbancado del mundo abierto que nos estaban enseñando hasta ahora para centrarte en la historia de Zelda, ¿no? Que ya historia, personajes, ciudades... Y hablando de esto, sobre todo esta movida loca que hemos hablado el otro día de que puede ser el mismo Link de Locarina. Sí. Eso se dice, por lo que dice el árbol Deku y demás. Por lo que dice el árbol. Porque despierta y por lo de largo. Las líneas temporales, exacto. Parece que puede ser el primer Link. Vamos, el primer link, de ya estás preparado para saber lo que pasó hace 100 años, tío. Es una movida. Ya Voldecu te dice que es normal que no le suene su cara o algo así. Ah, se me están poniendo los pelos de punta. Puede ser muy tocho, ¿eh? Madre mía. Es que sé, es que claro, no sé si aquello pueden ser spoiler free de gente que no haya jugado a la Ocarina, que hombre, yo creo que un juego de 97, 98 ya vale, ¿no? Pero claro, el árbol ese sería el pequeñito que sale cuando se muere, ¿no? El árbol de Q. Grande. El brote ese de árbol justo. De Q. Sería 100 años después y ya gigante, claro. Guardando la espada maestra. Joder, qué bueno sería eso, madre mía. Uf, Dios mío, el hype se ha disparado aquí en un momento. Creo que es el juego más tocho de Nintendo, de la historia de Nintendo, sí, tíos. No sé. Julián está llorando. ¿Pero cómo que más tocho de la historia de Nintendo? ¿No vengáis arriba, Dios mío? Es que es así, es verdad. Que sí, que lo han dicho, tío. Pero el tocho en cuanto a tamaño. Todo, en aspiraciones, en pretensiones, ¿no? Desde luego, en historia. Tampoco va a ser así. Desde luego, si sale en marzo. Joder, estamos hablando de Ocarina of Time, que cambió la industria ahí de Mario 64, cabrones. No creo que esté a ese nivel. Claro, una cosa es que sea puntero, ¿sabes? Que revolucione el género y. Pero analizando juego por juego. Y sea influyente. Y otra cosa es que a lo mejor sea un juego en el que le han dedicado un montón de pasta y de tiempo. Porque es que si el Skyward Sword salió a finales de 2011, si no recuerdo mal, salió junto al Skyrim en noviembre de 2011. Sí, justo en 2011, sí. Pues este juego va a salir casi 6 años después. Ya ha tenido curro, sí. Yo creo que es uno de los Zelda que más tiempo se ha llevado. Y no sé si tiene que ver con Switch o... ¿Qué dice Julián? No, eso que lo ha dicho Anuma, que es el juego más grande que ha hecho Nintendo. Palabras textuales. Claro, pero porque yo creo que es el primer mundo abierto que ha hecho Nintendo jamás, ¿no? Claro. En este sentido, grande, de verdad. Sí, sí, si te tomas grande como a nivel de extensión. De tamaño. Claro, es que es el grande como lo interpretas. Sí, es cierto. De extensión. Pero que puede ser a la vez el Zelda más grande en sí, sí, el proyecto más grande. Sentido, de tú, ayer, yo también quiero. Es grande en todo. Se acabó el tema. Lo mejor juego de la historia, decirlo ya, me cago en Dios. Y Dios. Bueno, hay que decir de la banda sonora. ¡Buf! Lo mejor. Madre mía, ¿eh? De todos los trailers en general, es lo primero que me llamó la atención desde el primer vídeo que salió de Zelda. Que lo notaba súper, súper estudio Ghibli, lo hemos dicho aquí muchas veces, con ese piano. Primero. Y está aquí ahora, ya es una sacada de polla extrema con cuando se pone intenso, ya vuelve la melodía original de Zelda ahí. Ese momento en es cierta parte, trailer, que ya es cuando empiezas a llorar ahí y a morir. Joder. Pero bueno, la banda sonora, que además es el del Animal Crossing, dijiste, sí. Nadie entiende nada. No me acuerdo el nombre del tío, pero es el compositor de los Animal Crossing, macho. Uy, qué locura, ha venido arriba, ¿eh? Ya ves. Madre mía. Increíble el talento que hay por ahí, macho. Todos los vídeos que han salido de Zelda, la música es impresionante. Y este ya, pues ya... Yo espero que Koji Kondo pille por ahí algún tema. Me daría mucha pena no escucharle. Al pobre Koji. Día 3... Juego de salida de Nintendo Switch. En el último Zelda, pues no me acuerdo. Pero vamos, el tema principal era la nana de Zelda al revés. O sea, muchos temas están basados en sus composiciones de los anteriores. Que no sé si será importante, para mí sí, pero la versión coleccionista de Switch tiene una estatua de la... De la espada maestra que a mí se me caen los pantalones. Cada vez lo tenemos todo reservado ya. Reservada. Eso es. Y hay gente que mataría por una, macho. Hay gente que mataría por la edición extendida con el mapa y la moneda esa. También te lo digo. Sí. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a acabar nunca. Día 3 de marzo, probablemente el juego del evento y de todo, ¿no? Pero eso para después, ¿no? Bueno. Vale. Ya hablaremos de Switch más tarde, de todo lo que es Switch. O si quieres hablar ahora, no sé. Estamos hablando de los juegos, por eso digo, igual luego volver a los juegos es un poco sidita. Como queráis, sí. ¿Qué más? Bueno, otro de los grandes lanzamientos. Aquí nos falta Joan para hablar de esto. Mass Effect Andromeda. Hostia, el juego de nuestra mujer favorita. 21 en Norteamérica, 21 de marzo, 23 en Europa. Vamos con retraso, como siempre. No sé si queréis hablar algo de esto. Yo le tengo unas ganas locas. Yo también. Que es verdad que Joan eclipsa al resto, pero yo me los pasé siempre de golpe. Yo estaré por el segundo round del Zelda para entonces. Seguramente. Asquerosos, tío, yo no voy a poder jugar. Y nada, Mass Effect vuelve a los orígenes y a la vez parece que sigue evolucionando. Me gusta que hayan vuelto al rollo del Mako y de poder explorar planetas y extraer recursos plantándote ahí. Y la acción se le ve como más dinámica además también, ¿no? Todavía. Sí. Y además recientemente han sacado un par de trailers centrados en la nave y en el Mako. Y madre mía, como hayan invertido los mismos recursos en el resto del juego, como en esos dos vehículos, va a ser el mejor juego de BioWare de la historia, vamos. Joder. Y no sé, le tengo muchas ganas, la verdad. Qué rápido se reparten aquí los mejores de la historia, se dice, como en cada podcast, 85. Todos los podcasts, sí, sí. Sí. Yo todo estoy muy vinagre con este juego y me lo voy a pillar de igual y es de los que más ganas tengo porque es Mass Effect. Pero ha tenido para mí la peor promoción de un videojuego que recuerdo en mucho tiempo, ¿eh? Totalmente. O sea, horrible, horrible. Casi todos los trailers. El último sí. de la sí, el de Nvidia. Que nos de Nvidia. Eso es una. Sí. Es, oye, joder, y lo echáis de menos video. Que haya un Shepard, tío. Un Shepard. Sí, me refiero que. Un Shepard. Yo recuerdo que los trailers de Mass Effect 1 siempre te ponían al protagonista, aunque luego tú te podías crear al que quisieras. ¿No? Sí, sí. Aunque te podías crear al que quisieras, siempre había como el Shepard, ¿no? Pero claro, no creo que vaya a ser un rollo. El predefinido, ¿no? O sea, son dos hermanos y creo que van a evolucionar la historia a partir de ahí. Sí que no va a ser el comandante Shepard, pero tampoco va a ser un Dragon Age en el que tienes un prota random que da igual que sea enano o sí, un avatar. Raro. Exacto. Sí, bueno, pero Shepard también era eso. O sea, Shepard se ha venido la gente arriba porque la gente gusta mucho la saga, pero era una vasija vacía. Una vasija, claro. Para que tú lo rellenases con tus decisiones y ya está. Sí, pero te lo ponían en la portada, ¿no? Te ponían al personaje en la portada y ya era. Icónico. A ver, era icónico por la imagen, a lo mejor, ¿no? Eso sí. Aquí no, se han desligado de eso, ¿no? Yo me alegro porque además recuerdo el doblador de Shepard. Tío, porque la tía sí lo hacía muy bien, pero el tío me parecía horrible, parecía un robot. Lo odiaba totalmente, así que joder, me alegro que se haya. Me parecía perfecto. Tú no has bailado con ese par en la discoteca. Pues claro, con las animaciones de 2007 era la polla. Sí, iba con el personaje, esa voz. La verdad que sí, ahora que lo dices. Robótico ahí. Putachos. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, chicos, que si no me van a dar las mil, a ver. Después de Mass Effect tenemos otro Kingdom Hearts meme. Este es el 1.5 más 2.5 Remix. Joder, qué gilipollas son los japoneses, que incluye. Son los putos amos, tío. El Kingdom Hearts 1 y el 2 remasterizados para PlayStation 4, que esto está muy bien. Sí, ya sí. Está, con esto me completamos pasar toda la saga en una misma consola, ¿eh? Sí, sí, sí. Palabras mayores. 31 de marzo, amigos. Esto sí que tendrá que caer ya para pesaos y dejar de sacar mierda y con esto ya lo tienes todo. Te los compras ahora y te los pasas dentro de 2 o 3 años. Sí, va a ser así. Porque hasta que salga el 3, se total, te va a olvidar. Lo hemos dicho antes, que salía en 2045, o sea que bien. Luego estaba también, aquí hemos marcado Siberia 3, porque estaba fechado para marzo, pero no sabíamos el día, ¿no? No se ha dicho el día o algo así. A saber, lo cuestión es que sale en este año y en Switch también, por cierto, se anunció. Dios, gote. Así que habrá que estar al loro. ¡Nos vamos a abril! Otro de los grandes juegos del año que crea mucho hype, sobre todo por su originalidad y tal, que muchos de nosotros desconocemos por completo, es Persona 5. O sea, muchas ganas de entrar en esta saga. Mejor de desconocerlo, tío, porque el 4 lo ponen de puta madre. Yo el 4 lo he jugado, no lo he terminado, pero sí que es verdad que la profundidad a la que consigue meterte un Persona es de las que vale la pena. Si te gusta el rollo Japón y los combates por turnos y tener una especie de juego que te puede durar un mes y meterle 120 horas. Dios. Pues Persona. Uf, Persona a lo mejor ahora ya me ha dejado de convencer un poco. No, sí, es de esos de ir haciendo el día a día y poco a poco pues vas creando vínculos, van pasando cosas y la historia de verdad empieza a evolucionar, el arco de la historia empieza a evolucionar a las 10, 20 horas a veces. Persona 4 en este caso a las 20 horas. A mí eso me gusta, ¿eh? A mí me da un sidita eso. Hacen juegos cortos, de verdad. Qué pesados con lo largos que son los juegos ahora, ¿eh? Que Day solo quiere ir a pasear por el bosque, tío. Simulador de obras. De ver obras. Dejarle en paz. Esos son los buenos juegos, coño. 11 de abril, Chusi, tu goti. Aquí está. No, Yoka Laili, no, pero, tío. Pero a los que hay que tener en cuenta. Joder, que son los ex-roles. De Banjo-Kazooie, aquí están metidos. Yoka Laili. Yoka Laili. Yoka Laili. Yo lo veo súper súper vacío esto. Yo hasta que no lo juegue, veo aquí, os lo dije el otro día, veo muñecos saltando encima de cajas y cogiendo fruta. Pero eso es lo que eran los banjos. Claro, pero no, pero también era lo que eran hace 20 años. Ahora ya... Sí, pero es lo que quiere revivir el Kickstarter. Es una vuelta a los orígenes con gráficos actualizados. Sí, pero la gente ha puesto pasta para jugar a los juegos de aquella época, ¿no? Eso juego es. Fresco. Sí, pero ya vale, sabiendo que es eso, ¿os llama la atención? A mí sí, tío. Sí. Sí, es que a mí me encantaban esos juegos. Sí, pero te encantaban, estamos hablando de pasado. Bueno, a mí también me encantaba el Banjo Kazooie en su momento, pero igual ahora en 2017 habrá que ver. Claro, ahí está la prueba de fuego, pero llamarme la atención me llaman. Que a lo mejor muy bonito también. Y hostias. Técnicamente, porque lo que. Uf, a mí los diseños a no a nivel me artístico, nada, claro, los personajes son horrorosos. Ay, sí, tío, pero que hay una serpiente ahí con un. Es así, la serpiente del pantalón. No estás contando. Nos vamos a mayo. Ya, aquí Julián saca las garras porque Injustice 2, a él le gustó mucho el 1, vamos. 16 de mayo, ¿y te vas a comprar el 2 o qué? Seguro, segurísimo, pero no soy de esa gente que se lía en el competitivo, me gustó porque el modo historia me pareció muy, muy bien contado y quiero conocer más sobre este universo y llevar a todos los héroes y que se crea una gran guerra... Y no sé, formar parte de ella. Me gustó mucho ese por eso. Y a este voy a caer seguro también. Se ve muy chulo el juego, ¿lo habéis visto los gameplays? Sí, les han cambiado como la cara, ¿no? ¿Le he visto una comparación? Le mejoraron las caras a Wonder Están Woman. Están súper bien las caras. Lo que no está también son los diseños de los trajes. A mí no me gustan nada. Sí, tiene un tono como muy único que no cuadra, ¿no? Único es que del juego ahí, raro. Se sale de lo clásico y claro, como quiere meter como armaduras y polladas. No, eso ya sí que es. Eso no mola nada. Eso no mola nada. Pero bueno. Sí, lo van a hacer para expandir el juego y tal, pero bueno. Solo de Mortal Kombat, ¿no? Sí. Los que lo hacen. Sí, sí, sí, pero no, es que no se le veo súper absurdo poner armaduras a Superman y ese tipo de cosas, no tiene sentido. Bueno. No sé. O sea, no, se basa en algún cómic, ¿no? No sé. No sé. No, armaduras no sé. Batman ha tenido un montón. Y sí, hombre, claro, Batman también. Sí, pero Superman, tío. Hola. No sé, vamos a seguir. Otro sí, de Superman los grandes... con armadura, la verdad. Claro, otro de los grandes esperados que se ha hecho real hace poco. Rime, amigos. Yes, madre 20, mía, pero esto seguimos 20, en... En mayo. Ah, bueno, menos mal. Vamos en mayo, escúchame, Dave. 26 de mayo, Rime, a finales. Todavía queda mucho para esto, ¿eh? O sea que... Pero bueno, se hizo real. Salió un tráiler hace poco, nuevo, de Rime. Y, ¿eh? Y no sé si os moló, ¿eh? Porque aquí también se generó un pequeño debate. A mí sí, pero con reservas. Es decir, igual, Es un juego que creo que sabe ver bien de referentes, porque tiene un poco de... Se ven claros, además. De Wind Waker, tiene un poco de Ico, incluso un poco de Witness. Sí. Pero me falta ver en qué a dónde lleva todo esto. Yo he visto un gameplay en IGN. Creo que son 20 minutos de gameplay. Es nuevo esto, ¿no? Ha salido hace un día o dos. Sí, sí, sí, sí. Fueron a jugar. De hecho, medios españoles y demás han ido a jugar al juego. Y vi el gameplay y hay algunas cosas que me chirrean un poco, ¿eh? Aparecen ahí como con unos jabalíes que están como comiendo fruta. Coges una fruta de unos árboles y se la lanzas y no me gustó mucho, ¿eh? No... Hay un momento del trailer que también recuerda muchísimo a Ico, como dice Julián, cuando vienen sombras y las espantas con la antorcha, ¿no? Y todo eso. Sí. Pero eso es del primer trailer de hace 40 años, ¿eh? Este sí, no ha salido nada de eso. ¿No salió en este también? No, lo de la antorcha no. Salió unos encapuchados. Los encapuchados. Salió también como una especie de robot, ¿no? Ahí con patas. Sí, es verdad, que cobraban vida ahí en plan portal. Ahí en un puente. Pájaros, sí, hay mucho que no hemos visto, ¿eh? A pesar del gameplay y que sea largo, hay muchas capturas que se pueden ver incluso en la web oficial de Tequila que muestran que hay cosas que no hemos visto. Igual hay más dentro de la isla o profundizas, vete a saber, pero ahí el juego es parece que el más largo de lo que nuevo, ves. Se centra a lo mejor más en las cosas que menos evocadoras son. Sí, que lo que de los anteriores molaba mucho por eso, porque eran situaciones más evocadoras. Y este se ve más algún puzzle, tal, y luego yo esto lo es más veo mecánico, más feote, ¿eh? Sí, artísticamente como que ha perdido incluso el color, lo veo mucho menos intenso. No se ve tan azul ese agua, esos cielos tan azules que me gustaban mucho. Está todo más primero. Apagado, está más apagado. Peli más apagado. Son como detalles que a lo mejor veo que le han podido pasar factura tanto tiempo, no lo sé. Supone que a lo largo del mes, de todas maneras, tiene la exclusiva IGN y que va a ir sacando información y han declarado en Tequila que van a hablar sobre lo que pasó con Sony sin pelos en la lengua, lo han dicho tal cual, ¿eh? Así que a ver qué nos comentan, seguro que ponen verde a Sony o algo. cuenta que el juego sale en multiplataforma y también para Sony, no sé si... Sí, sí, desde luego algo pasó con Sony, se llevaron mal o algo. Yo como tú, vi el primer tráiler que salió hace tiempo, mucho más contemplativo, más... De otro rollo, esto lo veo muy mecánico, mucho más mecánico. Sí. Pero yo creo que, bueno... Me parece más que... a casi The Witness y juegos sí. más... Resolver puzzles. Que incluso... Ya no veo nada casi de ICO, ¿eh? Más sí. tanto como lo veía al principio. Pero bueno... Bueno, como siempre, habrá que jugar, claro, claro. Pero bueno, está vivo, que es lo importante, y yo le tengo ganas también, ¿eh? Cambiamos de mes, nos vamos a septiembre, y aquí está Project Cars 2, la secuela de ese juegazo de coches que salió, que era la bomba, súper completo y de lo mejorcito, juegos de coches que han salido los últimos años, sin duda. Y para terminar ahora, pero empieza lo bueno realmente, son todos los juegos que tenemos aquí en la lista, que no tienen una fecha fija, pero que están... ¿Qué pasa? Finales de 2017, ¿habéis puesto el Mario por ahí? No, bueno, estás a tiempo, ahora vamos con ello. Madre mía, el Chusi, qué ansias, está aquí. Vamos a empezar a hablar ahora de los juegos que están supuestamente fechados, claro, porque es que Mario ahora tiene fecha, así que lo podemos decir si quieres, Chusi. Claro, bueno, o sea, fecha, es finales de 2017, han dicho. Supongo que será Navidades, ¿no? Más o menos, sí, por ahí. Sí, claro, sí, Navidades. Noviembre seguramente. Noviembre, Navidades. Diciembre, sí. Super Mario Odyssey. Seguramente el 30 de noviembre. Dios. Así al azar, ¿no? Como el Final Fantasy XV. Joder, qué hype el Mario, tíos. O sea, a mí, vale, la ciudad del Sonic me importa tres cojones. Ahí está. Mario Adventures Boom. San Andreas, el Mario, tío. El Mario es la puta hostia, tronco. Ya está. Ahí tenemos uno de los mejores tres juegos del año, seguro. Sí. Seguro. Sí, además confirmado que va a seguir la línea de los Mario 64 y Sunshine. El rollito pues... este de exploración y mundos más amplios. Me da más exploración y menos. Sí, menos centrado en las plataformas y demás. Que bueno, para que no le guste, a mí es que me gustan ambos tipos. Sí, a mí me gusta que varíen mucho. Y Sunshine me encantó a pesar de todo lo malo que tiene. Y, es que en el 64 me parece el mejor Super Mario. Entonces, está claro. Es el Ocarina de las plataformas. Claro. O sea, entonces es el que me hipea es este, tío. Porque sí, el 3D World está muy guapo. Las viejas glorias, ¿eh? Bueno, porque, vamos a ver. Uf. 64 es Galaxy, eterno. Tío, Galaxy. A mí me parece también mucho mejor Galaxy, por ejemplo. Pero bueno, esto va en gusto. Yo 64 claro, lo jugué el día de lanzamiento. El 64 lo que tiene es que fue revolucionario. Me petó la cabeza, las 3D como las conocemos hoy. O sea, yo es que sé que este Mario, o sea, los Marios 3D de exploración, estos mundos abiertos, va a tener seguramente zonas, rollo como en el Super Mario Sunshine, que van a ser en plan Galaxy y 3D World, o sea, zonas que sean puro plataformeo. Cambiando todo el diseño como claro, pasó en Sunshine, que te metías. Y sacarán por ahí alguna estrella de algún color, claro, y serán especiales y serán fases que es solo puro plataformeo. Claro. O sea que... Como cuando te metías en los cuadros del 64 en ciertas fases y era la hostia. O sea, que lo va a tener, ¿sabes? Aunque sea de exploración y más mundo abierto, así que no me preocupa eso. Así que, juegazo. Esa es la ciudad, saltar a la comba en la ciudad con las dos señoras esas. Con los muñecos. ¿Y lo de la gorra? ¿Es tan Sonic? Es exageradamente Sonic. ¿Lo de la gorra? ¿Qué os parece lo de la gorra? A mí me gusta, tío. A mí me mola. Es el Aquac, tío. Es la actualización, ¿no? De nuevo Mario. Es el gadget nuevo. Te creas una plataforma ahí lanzándolo, joder. Eso es genial, guapo, que puedas utilizar guapo eso como plataforma, mola un montón. Yo prefiero esto a los gatetes, ¿eh? Yo también. Me gusta mucho. ¿Y que tenga ojos? ¿Os mola? Sí. Puchito. Sí, es ahí personalidad. Lo que no pues mola es la puta ciudad con los muñecos del Sonic, tío. Que es Sonic Adventures total. Mario haciendo parkour, coño. Que eso no es Mario, tío. Mario tiene mucho mejor gusto como para meter personas. No sé. Dios mío, personas antropomórficas ahí. A lo mejor tiene alguna explicación. ¿Quién sabe? Sí, es a lo el mejor... capítulo del Homer saliendo al mundo real. Sí, pero a lo mejor literal, en plan Mario conectando con el mundo real y yo qué sé. A lo mejor tiene su rollito. Habrá que verlo. Habrá que esperar, pero seguro que de los grandes títulos de 2017, seguro. Vende consolas. Sí, sí. Absolutamente. Ese es el que me va a vender a mí la consola junto con el Zelda. Claro, sí, es verdad, cabrón. ¡Oye! En Navidad no te compras nada de Nintendo desde... Desde el Mario Run. Es verdad. Bueno, ahora sí, Chus, con el permiso de Chus, vamos a hablar de los juegos que no están fechados exactamente en el día para 2017, pero que sí que se ha dicho que van a salir este año. O que no van a salir. O que no van a salir. Claro, como la mitad de esos juegos seguramente no vayan a salir, de hecho. Seguramente. Pero bueno, ahí está, por ejemplo, Scalebound, que lo teníamos aquí en primera fila casi. Yes. Que ya hemos hablado de él, que se ha cancelado y era... Vaya tragedia, me cago en... De los grandes títulos, el gran título de Xbox One para 2017, sin duda, vamos. Puto Phil Spencer, me cago en... Habrá que ver, ¿qué habrá pasado ahí? Eso te iba a decir, porque a ver, aquí hablar es gratis, pero no sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. Camilla ya soltó alguna perla durante el E3 diciendo que qué cojones pasa con esto de Microsoft, que quién se habían creído que eran y tal. Hostia puta, ¿eh? Así que se veía venir que algo pasaba, pero claro, nunca íbamos a pensar que tras tantos años de desarrollo, que es que salía este año ya confirmado supuestamente, se iba a tomar por culo el proyecto. A la reviva, ¿no? En de alguna manera. Es que Scorpio necesita juegos, tío. O sea, Scorpio, ojo. Nos estamos plantando en un punto en el que o en el E3 empiezan a sacar exclusivos a cascoporro. Sí, pero exclusivos nuevas IPs o es que o más secuelas. O no sé qué cojones van a sacar cuando ya han sacado prácticamente todo. Claro, claro, tenían. Ese es el tema. Porque eso es lo que hablamos otro día. Ya han sacado en Gia, se han sacado un Halo. Forza, el Halo hace un año, el Tomb Raider, que era como su exclusiva también temporal. Ahí el Motorsport 7 está confirmado. Se escapó sí, a Fanatec. Pero que ese sea tu gran Forza. Título de 2017. Es que ya los Forza son año tras año lo mismo. Es como un FIFA casi, súper bueno, son evidentemente. Pero... está claro, pero. Claro. Eso no te da. No sé, yo creo que no le da una consola un caché no ahí. ¿Cómo te puede dar el Skyborn? No jodas. Algo joder, tiene que tener. Porque un una consola nueva tiene que tener ¿sí? juegos. Y es que si no, no hay nada. No sé. Pero un juego de peso. Claro, claro. Que claro, vende consolas. De lo que no hayamos oído hablar. Que vaya a salir este año. Y además, las exclusivas fuertes supuestamente de Microsoft, que son Gears y Halo, han quedado a media aste un poquito esta generación. O sea, sí, es que no han salido en ningún top de GOTY ni en nada. Nada, se han quedado en nada estos juegos. Han quedado muy, muy. Que no son malos para nada, pero joder, no, es, no son exclusivas potentes como las que tienen. Vamos, yo creo que eso es por culpa de eso, de que ya no son los estudios originales que hicieron esas IPs enormes. Claro. Ya no están a cargo, entonces se ha notado. Y es, yo una veo pena, es una pena, porque la One, a nivel de usuario, es mucho mejor que PlayStation. Con el tema de la retrocompatibilidad, los Gold se han comido al Plus en 2016. Se los han comido, sí, la verdad es que sí. O sea que yo creo que necesitamos... no tengo una One, pero soy el primero que reconoce que necesitamos que a Microsoft le vaya mejor. No podemos sí, contigo. Como ahora. Pero para la industria, tío. Para es la que... industria, sí. La competencia, exacto, y la variedad siempre es una. Joder, pero es que no puede ser que se hunda de esta manera. Yo ya veo a Microsoft tirando por otro lado y centrándose a lo mejor menos en las exclusivas y más en sacar sus propias plataformas, rollo Steam Machine, lo que va a hacer con Scorpio, tío. Porque ya no hay exclusivas, en realidad. Todo sale en PC. No existe ya la exclusiva para Microsoft. Ni siquiera existen las generaciones para Microsoft. Es que ya sí, ha tomado existen otro las exclusivas rumbo para en la Microsoft. Industria. Pero no para Xbox One, que es bueno, el sí, rollo. Entiéndeme. Para, sí, sí. Para PC, para la consola, PC a la vez. Claro. Que al final es que la única ni esas funcionan bien. Mirad Quantum Break. Cierto. Es que sí, es bueno, descalabro. Pero por ejemplo, Gears of War ha funcionado de puta madre, que yo me lo pasé en PC con Joan. Sí, pero ya hemos podido hablar de las mismas animaciones que el 3. Claro. Siempre hay algo de lo que se puede hablar mal. Es una pena. Pero bueno, yo, lo importante son los juegos, y el caso es que en Xbox One este año juegos no hay. Hay muy poco, muy poco. Sea of Thieves, que es lo que vamos a hablar ahora, que es el siguiente, pero que también sale para PC, y es un proyecto que nos hace ver, en función del precio en el que va a salir, que va a ser un poco menor de lo que se esperaba, ¿no? Sí. Pero es que sale no por recuerdo... 30 pavos o por ahí, ¿no? Sí. 24 euros vi en Amazon. 24 euros, sí. Es que eso me pareció ver. Que luego, joder, a lo mejor. Que supone que tendría que ser una buena noticia, ¿no? Pero. Ya, pero no sabemos nada realmente tampoco, hasta que no. De algún modo hace que desconfiemos. Porque sí. No le quieren dar la importancia que debería tener, a lo mejor, no lo sé. O a lo mejor porque han hecho un estudio de mercado y han dicho, a lo mejor se adapta mejor un precio así que uno de AAA, no lo sé. Pero desde luego no demuestra confianza en el producto. Esto hasta que no caiga en nuestras manos. Sí. Y yo es uno de los juegos que más hype me da de este año. Joder, pero Rara lleva muerta también muchos años. Este sería el resurgir. Y sale bien, ojalá. De debajo la rachita que lleva Microsoft cerrando estudios. Joder, es que vaya racha, pobre Microsoft. Chapen Rare ya sería, vamos. Lo peor. Pues más cositas, ¿no? Vamos a seguir avanzando, porque como decíamos, Sea of Thieves, que está fechado más o menos para el primer cuarto de 2017, ¿no? Sí, estos primeros meses debería salir. esperemos que salga pronto, porque esperemos que no sea en marzo, te lo digo. A lo mejor de cara a verano, ¿no? En junio a lo mejor salir, no estaría mal, el sí. Veranito. Qué bueno, a mí me encanta todo lo que se ha visto de este juego, tío. Ojalá salga bien, porque es una pasada. Ese mar es el mejor mar de la historia. Sí, sí, sí. Vamos a seguir. Teníamos aquí apuntado Prey of the Goods, que este es el Shadow of the Colossus wannabe este que vimos. Chinos. Habrá que ver qué tal sale. Pero siempre está bien que alguien, yo qué sé, de por ahí. Se inspire, ¿no? Alguien sí. Se inspire. Esperemos que sea solo inspiración y no copia, pero bueno, ojalá salga bien también. Ya hemos hablado de Zelda Breath of the Wild, que estaba aquí apuntado. Pocos indies, ¿no? Ahora que me doy cuenta. Así bueno, reseñables. Bueno, vamos a seguir, que hay un montón, ¿eh? Bueno. Gran Turismo Sport, que también estaba para este año. Habrá que ver cómo acaba saliendo esto. Que, joder, los Gran Turismo siempre se han visto de cojones, tío. Sí, pero las últimas demos dicen que se ve increíble, que es el juego que de coches que mejor pero está claro que Forza, vamos, la ha comido tarde. Se los han comido. Sí. Habrá que ver cómo se recupera para la siguiente, para el siguiente Gran Turismo con la PlayStation 4 ya y tal. Habrá que ver. Es que son muy conservadores los japos también para estas franquicias. Y es tan simulación que yo creo que se ha quedado un poquito atrás en ese sentido. Pero habrá que ver, sí. Bueno, aquí tenemos apuntado el después de Gran Turismo Sport, probablemente Rare. El que se va a pegar con Zelda para el GOTY 2017, si Dios quiere 2017. Sí, ya, joder. Si Dios quiere 2017, repito. Sí, Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Joder, 2, no, si decís que 2016 era el mejor año. Estamos locos. Estamos locos, es que el día. Los dos mejores juegos que ha visto Dios. De las dos mejores sagas que hay, me cago en Dios. Mira, ah, Chusi, cómo saca las uñas ahora el cabrón. Joder. A ver si, sí, muestran, ¿eh? Si muestran ahora algún tráiler, macho. Deberían enseñar algo. No, yo creo que ahora está... para febrero o marzo. Esto es a su cuenta, ¿no? Por su cuenta, como sí, siempre. Claro, esto, no, ferias... esto no les expresa en el E3, ¿eh? Le suda. Ojalá, ¿sabéis lo que molaría que sacaron? Los diarios estos que sacaron con Red Dead Redemption 1. ¡Oh, sí, por favor! Los primeros que lo popularizaron. El making of. Sí. Eso fue lo que nos ganó a todos. Joder, me encantó. Sí. Me lo pedía. Bueno, el doblaje, la música y todo eso, los diseños. Me lo pedía todos los días. Rezar. Sí. Rezar al niño Jesús y ver un trailer y a dormir. De hecho, la colación de lo que estamos hablando, Rockstar, este mes, ha conseguido que GTA V vuelva a ser el más vendido en el Reino Unido. ¿Pero qué está pasando, por favor? Joder, que ha salido hace ya 4 años esto, tío. Yo creo que tiene que estar rozando el juego más vendido de la historia, ¿eh? 60 millones creo que lleva, así. Joder, es exagerado. Estaba el tercero o el segundo ya, así que... ¿Cuál será el juego más vendido? Pues no me acuerdo cuál era. No sé si era un Tetris o alguno de estos en plan super clásicos. Buah, claro. Tetris. Se ha vendido muchísimo. Será Tetris, ¿verdad? Madre, pero vamos, mía, que GTA 5, anda, ¿eh? GTA 5 no es ¿qué está pasando, este tío? Es que es un guazo. Está bien, joder, que venda. Sí, que vendan todo. Sí, sí, más dinerito para Rockstar, ¿no? Al final. Total. Te lo merecen. Otros, claro. No. Otros no tanto. Y Red Dead Redemption, para mí, es el juego más esperado del año. Bueno, es que hacen la guerra también. Están los dos. Son los dos candidatos al GOTY. Eso está claro. Sí. Y más vendido, Wii Sports. Me cago en Dios, claro. Vamos, se nos había olvidado. Verdad, claro. El 90 millones mínimo, a lo mejor. Casi, 82. Bueno, claro, casi. Yo creo que los japoneses no tenían. No les venía con Wii Sports. Es un poco trampa, porque como te viene con la consola. Sí, pero bueno. Sí. Qué desastre, ¿eh? Qué grande, tío. Ahora esperar al 1, 1, 2, 3. Sí, sí. A exprimir vacas digitales. Ahora yo sí que es el más esperado del año, ¿eh? No lo hemos puesto porque es que da vergüenza. Es que estáis poniendo aquí los juegos y luego en la conferencia no vamos a hablar. Pero luego si queréis hablamos de Switch y yo os explico. ¡Oh, yo sí, chico! Está muy... Joder, los años que vi la sentada. Maravilla, ¿eh, chaval? El Samurai. Pues eso, Red Dead Redemption, el juego, sí. Uno de los dos, como hemos dicho, más esperados del año, porque no puede ser de otra manera con la maravilla que fue el primero y lo que es Rockstar y lo que hizo con GTA V, esto va a ser loco. Joder. Ya. Porque es que no sé. Yo muero de hype, no puedo. Un trailer de 30 segundos hizo que eyaculáramos como unas persos. No sabremos qué va a pasar con el juego real, porque vamos a morir. Ganas. Seguimos. Otro juego para Xbox One, Crackdown 3, que a mí el primero me encantó en su día, pero este pues habrá que ver con esta gilipollez de la nube que no se quitan de la boca. Joder, pero yo creo que ya se ha olvidado mucho eso, Sí, sí, ya. ¿Quién lo ha utilizado al final? Nadie. Nadie. No sabemos. Esto se queda ahí. La One no va a morir y no ha utilizado nadie la nube todavía. No te extraña que este juego salga con el Project Scorpio o algo así. Pues a lo mejor. De lanzamiento o algo. Crackdown 3 de lanzamiento con Scorpio. Vaya tío. De vida, tío. Sí, sí, sí. Que el 1 estaba muy guapo, ¿eh? Pero, vale. Pues si no decirme con cuál. No, es que se tiene mucho más. Scalebound. A ver, más juegos. Prey. Este sí. Hype. Prey. Que está el estudio de Scan Studios, que claro. Ya, no lo hecho, por eso, en este ya pasa a estar dentro del top 10 o 5 de los estudios más interesantes de la época. Para mí, después de Dishonored 2, esta gente ya está en un altar, ¿eh? Son muy grandes. Y además te transformas en taza, yo que sé, en ¿qué taza, más se puede pedir? Tío, eso te iba a decir. Es que le den por culo a Red Dead Redemption, tío, sí. Y a Zelda. O sea, el taza, el imagina ser taza, tío. ¿Qué está pasando? Qué guapo, tío. Pues ha ganado este, sí. Pero bueno, hay cosas que rechinan mucho de los vídeos de Prey, ¿eh? Pero hay otras cosas que pintan taza. Muy bien. La taza sobre todo, y que ya está como muy vista esta ambientación, ¿no? De, sí. De la estación espacial abandonada con alienígenas, ¿qué tal? Pero solo sabiendo el diseño de niveles que va a tener y las posibilidades jugables que va a tener, al menos según han dicho y según Dishonored 2, eso puede ser la hostia. Seguimos. Un indie que se quedó en el olvido y que fue de los que más nos gustó de cuando se presentó Xbox One. Que fue Cuphead, tío. Es precioso este juego. Este no, es que no puede ser más bonito, tío. Joder. Sí, es verdad. Esa ambientación Disney en sus inicios, tío, que uf, te vuelve loco. ¿Es exclusivo de One o sale también para PC? No, es exclusivo de Microsoft. Claro, ya no hay nada exclusivo de One. Ah, vale. Pero no es Steam, o sea, tienda de Microsoft. Pues no lo sé. Eso sí que no lo sé. Pero vamos, que esto sí que es old, ¿eh? Yo diría que solo terminaría saliendo el Steam, tiene pinta. Tiene pinta. Veremos. Sí, pero bueno, por lo que ahora sabemos es exclusividad temporal como mínimo. Y eso es lo que decís, a nivel visual el gameplay es una pasada, es como estar una película, haciendo una peli de los años 30, es una pasada. Tengo aquí apuntado después el Shenmue, pero... ¡Uf! ¡Ni de coña! Final que... Fantasy VII Remake. Está apuntado también, ¿eh? No creas que no. Claro que sí. Pero bueno, el Shenmue 3, habrá que ver esto. De Shenmue esto no 3, a ver, está fechado para este año, pero... Claro. Que hemos visto a los muñecos ahí con las caras esas de cera. Es lo que madre te iba a decir, tío, el vídeo ese de muñecos que yo qué sé. Con el primer plano al culo de la China, madre mía. Está muy verde, yo no creo que esto salga. No. Nunca. No vale, es un Kickstarter, seguro que se aplaza. Sí, se va a aplazar. Pero bueno, no. Más cositas. Tenemos Absolver. ¿Esto es el de Tequila de los combates cuerpo a cuerpo? ¿O no, de Digital Foundry, ¿no? Que lo Tequila. Editaba. ¿Digital Foundry? Dijo, joder, Digital Foundry. No, Devolver. Eso, perdón, a ver, nos hemos pirado todos. Es Devolver, tío. Es, vale, que se me ha pirado Tequila Rhyme. Hostia, yo también miro Digital Foundry. Sí. O sea, aquí ha pasado algo muy raro. Hostia, el estudio es uno nuevo. Pero ese, bueno, viene editado por Tequila. Ahí por Tequila, por Devolver. Este es el de combate a melee. ¿Cómo estamos, joder? Venga, vamos, cerramos el podcast, acabó. Rockstar Games. Chavamos. A ver, este es el juego del combate de melee, ¿no? Creo recordar. Sí. Vale, pues a mí me hipea mucho. Porque esta gente siempre hace las cosas guays. No sé, traes cosas guays siempre. Ah, bueno, pero que las traiga otra cosa es diferente a que lo desarrollen, ¿sabes? Yo creo que lo que se ha visto en los vídeos es súper interesante. A mí me gustaría que solo sea multi. Bueno, sí. Pero bueno. Yo creo que es para eso, ¿no? Simplemente un versus de gente. Sí. Pero creo que las mecánicas son súper interesantes, tío, de combate. Estoy leyendo ahora en la web oficial que también habrá PvE en el que te metes en mazmorras. O sea, un jugador cooperativo. Eso puede estar más guay, quizás. O sea, es pura jugabilidad en combates, ¿no? Sí. Con 100%. Armas y cuerpo a cuerpo. Sí, a mí me encanta. El vídeo primero que salió es que me encantó. Lo vi súper guapo. Sí. A ver, seguimos. Little Nightmares, que es un juego que pudimos probar en la Barcelona Games World, o Game Week, o Games Pollas, ya no sé ni cómo se llama. Y este sí que es interesante de cojones, además, ¿eh? Porque este es de los indies que más nos han llamado la atención a los componentes de Stay Awake. Por su diseño y por su concepto, ¿no? Sí. Y mola muchísimo, sobre el todo visual. Cocinero ese. Sí, además que estaba allí de verdad en la feria y fue la rata. Joder, qué grande, es verdad. Pero este pinta súper bien. Lo que pudimos jugar es súper súper interesante. Sí, muy limbo, muy inside en ese rollito, sí. va mucho. Esconderte del carnicero este que estaba en la cocina, subir por los conductos. Tú tienes que salir en la primera mitad del año, ¿eh? Yo creo que le queda poco, ya viendo la demo y todo y el tiempo que llevan. Yo creo que a principios de año, para mayo, abril, yo creo que lo tenemos. A mí me falló un poco el control a mí. El tono sí que me gustó, pero el control parece que aún le quedaban unos meses para acabar de pulirlo. No le veía muy bien al personaje cuando subía o cambiaba de altura. Le veía un poco tosco, pero bueno, igual. Sí, solo incluso fue las mía. Animaciones y demás cosas. Se nota que vienen también estos de Little Big Planet, en el sentido de cómo se manejan los personajes a través de las físicas. Y es verdad que quizás por venir de Inside, esperaba unas animaciones como más perfectas, ¿no? Más... Claro, es imposible pedir eso para todo el mundo ya. Claro, claro, claro. Nos ha mal acostumbrado. Es como cuando juegas al Uncharted y dices, ya nada volverá a ser igual. Pues me ha pasado un poco eso con Inside, sí. Pero aún así, joder. Pero el tono creepy cuento este, yo creo que le mola de cojones. Habrá que ver las situaciones que habrá, pero... Creo que se ponga más oscurete, porque el primer tráiler, me acuerdo cuando se llamaba Hunger, era bastante más creepy que los siguientes, y espero que no le hayan rebajado el tono para poder tener una distribuidora grande como es Namco, ¿no? Me parece que los distribuyen ahora. Bandai, pero sí. Pero bueno, yo creo que se mantendrá todo guay. Está también aquí apuntado el Spider-Man nuevo. Pero eso ni de coña este año. No tiene ni título este juego. Es Spider-Man PS4. ¿Cuándo estrena la peli? Este año en verano. Pero vamos, olvídate. No. Yo creo que coincidiría, ¿no? Con la peli a lo mejor. Podría ser inteligente, pero no. Sí. Además es diferente de la peli porque el traje es diferente, no está basado en la peli, ¿no? Es el juego de la película. Sí, pero aprovechan el tirón. Claro, es Spider-Man al fin y al cabo. Pero teniendo en cuenta lo verde que está, lo dudo mucho. Pero ojalá. Joder, el juego de Spider-Man por Insomniac, a mí me flipa eso, ¿eh? Ya ves. Spider-Man, joder, el mejor superhéroe de todos los tiempos. Y el que Action más necesita un videojuego en condiciones también. Sí. Desde Spider-Man 2. Desde Spider-Man 2, que eso te iba a decir que era juegazo. Para que nos expliquen otra vez cómo muere el tío Ben. Joder, por favor, el puto tío Ben. Un gran poder requiere una gran responsabilidad, tío. En toda la película, venga. A ver si no nos hemos enterado todavía. Seguimos con los juegos. Battle Chasers, que lo había apuntado Joan porque le daba mucho hype. No sé si Julián a ti también te llama. No tanto. ¿Qué coño es eso? Esto es, creo que recuerda que era un juego por turnos, ¿no? De combate en plan anime dibujado o algo así. Pero a Joel le llamaba muchísimo la atención. Seguro que la apoya. Pero ahora que no está, pues no podemos hablar de él. ¿Qué más cosa? Ah, tenemos aquí apuntado también Vampire, el nuevo este, o Vampir, porque la serie griega ya no sé ni cómo se dice. Vampire. ¿Qué es eso? De los creadores de Life is Strange. Que se tiran a una cosa completamente distinta. Es una mezcla, ¿no? Porque meten combate, pero a nivel narrativo sigue siendo un poco lo mismo. Que no sé. A mí me parece una chusta bastante gorda, ¿eh? Te iba a decir, el combate ese me parece horroroso. El dash, las animaciones... son las animaciones sobre todo, ¿eh? Que es muy tosco, muy con un palo en el culo el muñeco. Que si quieren hacer un juego narrativo no hace falta que metáis combate, hacedlo de otra cosa, no sé. Está eso. Y encima el motor gráfico que tiene esta gente, los de Dontnod, son sida ese motor. Sobre todo para los personajes, que tiene un modelo... Sí, porque los entornos molan, ¿eh? Los entornos molan mucho y la iluminación está muy bien. Pero los modelados son de PS2, tío. Y encima no tienen expresividad ninguna cuando precisamente hablan de eso, de personajes. Pues coño. Pero bueno, en fin. Esperemos que salga bien y no sea una mierda. ¿Qué más tenemos apuntado aquí? Vamos a ver... South Park, el nuevo juego de South Park, que era, no recuerdo bien cómo se llamaba el nombre. Fracture to the Bad Hole. Es verdad, joder, qué es grande es el puto nombre. Es verdad. Esta vez se van a la rollete de superhéroes de Marvel, ¿no? Como se iban a la fantasía en el anterior, se vienen aquí a hacer la parodia, ¿no? De los Avengers o de los Civil Wars. De todas las putas mierdas de superhéroes que nos inundan año tras año, joder. Y habrá que ver, porque están los guionistas de la serie otra vez, así que seguro que la apoya como el primero, ¿no? Qué bien sienta cuando se sabe adaptar algo bien al videojuego. Claro. También es un caramelito para adaptar. Es que es así. Comentamos. Bueno, hacemos la apuesta de ese cameo de Donald Trump. ¿O? Seguro. Sí, vamos, lo tengo clarísimo. Y lo censuran y no sale en Estados Unidos luego eso. Joder, sería increíble. Trump ahí es, hijos de puta. Los mexicanos pasando sus partes de contrabando ahí en la muralla gigante. Jugado el juego este, ¿eh? No lo tenía en cuenta hasta ahora y de repente me ha subido el hype con el Trump. No te hipes tanto porque viene ahora Crash Bandicoot Insane Trilogy. Joder, con el video guapo. Mejor plataforma. Dios. El remake. Pagazo el Crash, joder. Cago en Dios. Sí, el remake este gráfico. Gráfico, sí. No me lo voy a pillar porque por la nostalgia y all por, the feels, ¿no? Porque me gusta. Claro, claro. Sin más, poco más que decir, ¿no? Son los tres. Sí, es el mismo Crash. O sea, el 1, el 2, el 3. Está guay, yo qué sé, venga. Pero vamos, no nos vamos de la huellita mágica porque... Uf, de repente el corazón. De repente es un sube y baja esto de montaña rusa, no se puede controlar. Sí, sí, sí. Uncharted 4, Lost Lo Legacy. Edition. Oh my god. Qué ganas de esto, joder. Y ganas de otro. Qué pedazo de vídeo que odia Julián. El vídeo que odia Julián. Estoy con Julián a ver un poco, A mí me tiene que convencer cámara. Todavía. Sé que va a ser un juegazo, pero ahora mismo frío, frío, frío. Estáis locos. No vayas a decir frío, esta gente no ha hecho nada mal nunca. Chloe, tío, que es Chloe. A mí me gusta Chloe. Ya sé que es Chloe, 10 minutos. Pero la cámara esa no me moló, ¿no? En un Uncharted. 10 minutos. Pero si eso es una parte más. Ya, pero es que en un Uncharted yo no he visto esa cámara ahí tanto tiempo. No sé. Parecía más un de las sofás. Los DLCs los utilizan siempre para experimentar y siempre son signo de avance en el estudio. Ya pasó, bueno, el único DLC que tenemos de referencia que es Left Behind. Así que yo por mí seguro que experimentan y me encanta que experimenten, sinceramente. Joder, ¿cómo no vamos a tener hype si es Naughty Dog, si es el mejor estudio de la historia de la humanidad? Seguimos. Hellblade, que por fin saldrá este año, yo creo, ¿no? Sí, sí, está confirmado ya. Bueno. Muchos a ver otros, qué opináis, sí. Porque a mí el sistema de combate sí que me llama la atención, tío. Más lo que menos. Joder, yo creo que mola que le den ese toque. Pues lo tengo que buscar en Google, no sabía qué juego. Ah, bueno, es que al principio tenían el combate de una manera, luego lo cambiaron y lo hicieron un poquito más Souls. Claro, yo lo veo así, más Souls. A mí me llama más por lo narrativo y tecnológico, que por cierto han inventado una nueva tecnología ellos. De no paran de sacar vídeos de esta mierda. ¿Estos son los de Ninja Theory? Sí, sí. Justo. Uf. Ya, que no, han hecho un juego bueno, pero... ¿Uno? Bueno. Sí, ¡Dios! Sí, el DMC era la polla, tío. Ah, bueno. Vamos a pegarle para los de Hellblade, Dios, el que salió con Play 3. A principios de Play 3. El personaje protagonista de Hellblade nace de ese juego, que ahora no me sale el nombre. ¿Cuál dices, del Enslave? Ese. No, Slave no. El Heavenly Sword. Ese, Heavenly. Heavenly está muy bien, tío. Que sale el protagonista de Hellblade de ese... Sí, ese... es el acompañante de la protagonista. No, pero no es la misma actriz ni nada, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa con esta gente? Que los diseños de tías, a nivel artístico, son todos iguales. O sea, en el Slave, la piba protagonista es igual que la que dices tú. Pero luego de la prota de Heavenly. Todas... Sí, la otra, la Mara. Que ¡ah! La Mara distinta, ¿no? Pero sí va tapada, ¿no? Sí, bueno, pero las caras, el diseño artístico en las caras es que es súper parecido, tío. Todos. Ah, vale, sí. Parecen un montón. Pero vamos, yo tengo muchas ganas de este porque son gente que al menos intenta cosas nuevas en el sentido narrativo y que quiere contar una historia y luego los juegos la verdad es que no sale tan bien, pobre gente. Pero a mí Heavenly Sword no me pareció tan horrible. A mí me gustó mucho en su momento. Joder. Es de los pocos que incorporó bien el movimiento del mando de... Que nos vendía Fernando de las flechas. ¿Cómo era el juego ese? El Lair. Dragón. Tío, el Lair, madre mía, qué mierdón. Los creadores de Rogue Leader y Rogue Squadron, tío. Me cago en Dios. Ahí cerraron, claro. Adiós. Aquí está de moda cerrar, tío. Tengo aquí apuntado PT2, pero es el juego de miedo este que es un PT2. Ah, es verdad. Se ha apuntado PT2, se ha tomado por culo. Alguien apuntó aquí PT2, pero no es PT2. ¿Agony puede ser que se llame? No, ese es después. Este es el que era como el Allison Road ese, pero que no. Claro, el bueno. El otro, ¿sabes? Que se mete como en un armario y... El otro. ¿Cómo le llamo? Es que salen 400. Salen 400 de estos, tío. Este es el mejor, este es el que mejor pinta. Vale, vamos a pasar. Pero no sabemos cómo se llama. La sí, puta de qué mejor pinta tiene. Ponéis PT2 y... Una niña con el pelo largo negro que te persigue por una casa. Allison Road. No, ese no era. No, ese no era. Ese se canceló. Una niña con el pelo negro que te persigue por una casa. No hemos visto nunca eso, sí, es verdad. Por eso digo, es completamente revolucionario eso. Seguimos. Sale de un pozo. Seguimos. We Happy Few, que parece que hostias, no sale nunca bien. Esto, tío. Qué bien, el We Happy Few, este sale sí o sí porque el año pasado estaba en Early Access. Y sigue, ¿no? No sé si se puede todavía meter. Imagino que sí. Pero es verdad que se ha quedado un poco en el olvido, tío, nadie habla. Es muy raro, ¿no? En Early Access, un juego con historia. Sí, sí, sí, sí, es sí. Verdad. Hay mucha gente jugando por ahí en streams y tal, constantemente y tal, pero. Pero no sé. ¿Es online o qué? No, es online. No. Es rollo Bioshock, es que son de los creadores. Hay gente de Bioshock, sí. Qué raro. La distopía está loca. A mí la premisa, me adiós. Y la gente que jugó al Early Access lo ponía bastante bien, ¿eh? Habrá que esperar. Aquí habéis apuntado un troleo. También. Que es Cyberpunk 2077 y sí, que estas cosas no se juegan, tío. Pero esto hay que hablarlo, aunque sea por el hype, hay que comentar que... Hombre, en el E3 este tiene año, que estar. Seguramente este año nos enseñen cosas ya... Estáis tocha. Flipando. Estáis yo flipando. Creo que sí. Hombre, sí. Que este no, enseñarán que algo ya, tocho. Joder, pero enseñarán... Esto lleva un desarrollo muchos años. Yo que sé cuántos años ya. ¿Os, os acordáis de lo que se enseñó del juego de Live Engineering de Star Wars? Pues lo mismo, van a enseñar. Exacto. Sí, este va a ser el primer E3 del Mass Effect. Dibujitos. Un dibujo, la tía, pues no estamos jodas. Haciendo los polacos. No, ahí no, haciendo, los polacos se harán un tráiler que te creerás tú que es de verdad, como el de Witcher el primero, y luego esto mentira y habrá downgrade y polémica. No, yo creo que no. Así de Witcher de puta madre. Y esto lo veo para 2019, tío, es que te lo juro. Sí, bueno, de salida en 2077, como el título del juego, ahí lo dice. Pero... Va a ser un juego real, no va a ser una distopia, va a ser real. Y del hype nos vamos a Metal Gear Survive. Esto sí que es hype. Suelo directamente. Es que joder, chaval. Qué guapo los zombies. Madre mía, Konami a ver si chapa ya, me cago en Dios. O si no, que haga una conferencia y nos regala unas risas por lo menos. El otro día viendo la conferencia. Extreme. Qué grande, tío. 1 million troops. Se dice que los zombies que salen en el juego son empleados de Konami. Joder, tío. Qué de dejar de trolear en la lista porque me habéis puesto aquí el NAC 2. Joder, pero eso es de lo más esperado de la historia. Coño, pero que sale este año. Tú cuando lo anunció Sony dije, gracias Sony, lo estamos esperando todo. Pero que está que marcado van a tener en rojo, los cojones tío. De sacártelo, coño. Está marcado en rojo. El Marcerni, tío. El Marcerni no, se pone en huelga de hambre si no le sacan el NAC de Sony, tío. Pobre hombre, elfo, tío. Está frustrado. Madre elfo. Mía. A sus hijos, tío. Madre Marcos. Mía. Qué carisma bueno, de juego. Salimos de troleos porque Dragon Quest 11 puede ser real. Puede ser fake, puede ser real. Bueno. Es real. Pues. Es real, ¿no? Para y este año. Para Switch digo. También. Sí, sí. Ah, bueno, para este año. Sí. ¿El 11? Uff. Joder, a mí me llama mucho este juego, tío. Sí, lo que sí, se sí, ve, sí. Lo que hay se ha visto. Capturas y todo. Sí, sí, sí. Visualmente me parece precioso, tío. Precioso, es precioso. Play 4, 3DS y Switch. Con dos versiones. Para 3DS será distinta, claro. Sí, la de 3DS es lo que comentamos, que teníamos dos estilos gráficos dentro del mismo juego. Uno en 3D para la pantalla de arriba y otro movida, clásico ¿eh? 2D, pero súper currado encima. Y con bits, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que con tanto curro es como casi hacer tres juegos a la vez, ¿no? Supongo que serán dos compañías, ¿no? Distintas, dos desarrolladoras. Sí, imagino que la de portátil será diferente a la de PS4. Es que Dragon Quest en Japón es que es como un Final Fantasy. Sí, sí, sí. El sí, otro día sí. Lo comentaban en Square... que tienen que estudiar porque la franquicia de Dragon Quest no ha funcionado tan bien en Occidente, porque cada vez que sale uno allí la gente se vuelve loca. Es muy raro porque, joder, encima son los diseños de Akira Toriyama, que hay sí. Dragon Ball. Llama fuerte. Mucho la atención, tío. Es un poco raro. Mola porque esta franquicia sí que se ha mantenido en la calidad, al contrario que Final Fantasy, tío. Y siempre respetando sus orígenes, los juegos siempre han sido por turnos, super rol clásico JRPG. Manda cojones, que encima este se quede debajo esto, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, ya ves. Y bueno, en 4 días sale el de 3DS, el 7, sí, el 8. Lo hemos mencionado. Habrá que ver. Seguimos con los juegos. Ashen, que este creo recordar que es el de Xbox, ¿no? One, exclusivo, indie. Hostia, sí, el que va con los muñecos sin cara. Sin cara. Tiene uno de los esta. Indies que mejor pinta tienen también, sí, sí. Muy ambiental, muy rollo. Parece ser de diseño orgánico y demás, así que, joder, hay que tenerlo. Habrá que verlo, porque luego Juanita sacó de exclusivo Inside este año, el año pasado, vamos, para empezar. Y que le duró 2 días, pero. Claro, pero bueno, ahí estuvo. Yo creo que esto tiene. Lo que me llama la atención es el diseño artístico, sin duda. Habrá que ver sí, luego sí. Si jugablemente pues cumple o no cumple. A ver, más cositas que tenemos aquí. Eater. Lo tenemos apuntado al final, que lo mencionábamos el otro día. Este es el Dark Souls, este con perspectiva isométrica en 2D pixel art. Súper bonito este juego, ¿eh? Qué joder, cómo mola el aquel trailer que salió y esperemos que por fin salga este año, porque creíamos que iba a salir el año pasado. Y al final nada. ¿Lo conoces, Julián? Eater. No, voy a buscar. Pues mira, sí, seguro que lo ves y sabes cuál es. ¿Cuál sí. El que es con Melena, ¿no? Que... Eso es, sí. Que te pides la de Brave. al que le gusten los juegos pixel art de este rollo y encima le gusten los Souls, pues va a caerse de culo. E-I-T-R. De todos estos con los de los Souls es el que más me llama, sin duda. Me llamaba mucho más que en su momento el Salt y luego resultó ser un juegazo. Sí, a mí también. Pero también es verdad que no ha salido todavía esto. Que... Claro, hay, otro de este rollo, pero más 2D, creo que no habéis apuntado. ¿El que decías el otro día? Sí, el Death's Gambit. Sí. Está también muy, muy rollo Souls y... Lo veo muy Castlevania también. El rollo sí, Castlevania como el Zelda Sanctuary este. Metroidvania, claro. Sí. Y joder, a mí ese me llama también mucho. Seguimos con los juegos. Below. Esperanzas. Hostias, Below. Esto sí, ¿eh? Esto sí que es tocho. Below con es este el Hyper Light de este año, parece. Podría llegar a hacerlo. Es que este llevamos un montón de tiempo detrás de él, tío. Este tiene hoy unas. Lo de las estructuras tan grandes, todo tan magnificado, me parece. El diseño es precioso, tío. A mí me llama muchísimo este juego, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. También exclusivo de Microsoft, supuestamente. Temporal, algo, ¿no? Como... Sí, como Inside. Pues en Indies estaba muy bien Microsoft. Sí. Bueno, no ha estado mal. La verdad es que hace 2 años también con el Ori, tío, y todo eso, joder. Seguimos. Está aquí apuntado Destiny 2, que yo... Dave decía que es seguro, ¿no? Destiny, seguro. ¿Seguro? Es que segurísimo. De hecho, estaba planeado en la lista que se filtró antaño, que todo se ha cumplido, excepto eso. Estaba planeado que saliera el año pasado, el 2. Y como han querido alargar la vida del 1 y demás, pues lo van a sacar seguro este año, se anunciará el E3 o incluso antes. Así que Dimas va a estar de enhorabuena. Yo no me lo pienso comprar. Pero bueno, hostia, Dimas, yo sí, ¿eh? Ya tenía. Yo sí, a mí. Y mira que mola, que está me bien flipan. Claro, como no se puede importar personajes, se tira por. Yo le daría la vuelta al juego, tío. Yo creo que no se va a poder importar personajes, ¿eh? Yo creo que tampoco. Creo que empezará de cero, claro, muchas cosas. Yo creo que además hasta reinventarán clases, deberían cambiar el todo, hacerlo nuevo. El 2 tiene. O sea, si son juegos que cada entrega dura tantos años, significa que el 2 tiene que ser un cambio bastante importante. Claro, yo también lo creo. Y con lo que les ha costado establecer el sistema de luz y toda la pesca, yo creo. Claro. Que y sin estar anclado a una cross-gen, sobre todo. Joder, bien, cierto. Cierto, hostia puta, que salía en PS3 y todo. Que esto puede verse de locos ahora. Imagínate que sale un juego a 60 FPS en condiciones ya, que puede ser la polla. Sí. Cuidado. Solo les faltaría que la edición base valga más la pena que la edición base de Destiny, porque hasta que no salió la segunda expansión, porque la primera de los lobos pues no estuvo muy allá, le costó. Se quedaba corto. Sí, es verdad. Yo creo que habrá tomado nota, porque hubo muchísima polémica con ese juego y le han criticado y le han caído palos, y poco a poco con los DLCs han sabido callar bocas, y aquí es cuando toca demostrar que ya tienen las ideas bien claras, ¿no? Es que lo pintaban como un proyecto titánico, o sea, sí, decían que iba a durar 10 años, que va a ser... Era ultra ambicioso. MMORPG y del espacio, uff. Yo creo que es de las mejores betas que sí, he probado en mi vida, tío. De pero esa sensación luego... de decir, madre mía, qué juegazo. Pero es que luego realmente fue un juegazo. Es que no lo valoramos como lo deberíamos valorar, la Destiny, tío. Porque Destiny es un pedazo de juego. Lo que se queda corto en contenido al final, bien, pero las 30 horas de primeras que te meten son la polla. Sí. Y sobre todo el cooperativo también adaptado y la jugabilidad de Bungie. O sea, es un juego que es la polla. Pero todo que eso, la jugabilidad. Para el Destiny 2, si le metes a nivel de a diseño, Bungie, es que era un poco mierdoso, y eso es cierto. Y eso si es lo le que metes la a Bungie en el 2 con un apartado técnico mejor y a 60 FPS y un cooperativo más todavía más orgánico y tal, joder, puede ser la polla. Pero habrá que esperar, claro. Vale, se va bien, Dimas. Te queremos. Aquí hay otro troleo, que está Final Fantasy VII Remake. Joder. Bueno, es que eso no era troleo hasta hace 2 días. O sea, es el aniversario de Final Fantasy VII y el aniversario de toda la saga Final Fantasy este año. Es muy pastelito, ¿eh? ¿Sabes? Pero hace nada ha salido Nomura diciendo que va a tardar mucho todavía los desarrollos de Kingdom Hearts 2 y de... El puto Nomura se va a tirar otros 10 años con cada uno, tío. Joder. Que le quiten a ese señor, que le despidan ya, por favor. O sea... Váyate. Pero vamos, es que yo lo dije aquí dándolo por hecho, la parte es que me lo imagino al cabrón en su teclado, en su ordenador, con el dedo índice de una mano y la otra, programando, ¿sabes? Dando teclas. Escribiendo ahí una tecla y con la otra mano peinándose, claro, haciendo peinados estrafalarios y mierdas, con cremalleras y... puta. Váyate, bueno, gigantes. Vamos a dejar la parte de esto. Porque... Pobrecillo, los fans, macho, como... Mira, ¿cómo se sangre? Es el año de Final Fantasy, que no salga la parte 1 por lo menos del remake, me cago en la puta. Bueno, pero perfecto. Va a salir una edición ahí con todos los Final, ¿no? Sí, claro, para sacarnos más la pasta. Que el 30 de enero, de hecho, va a haber un evento tocho, ¿no? De Square Enix. A ver, ahí tendrán que decir. Hablando de, ¿no? A lo mejor. De esto. Y sí que se van a enseñar cosas, eso sí que lo ha dicho Nomura, que este año se van a enseñar de Kingdom Hearts 3 y de Final Fantasy 7 cositas. Joder, pues eso da hype bastante. Sí. Este mes, vamos, ¿no? A seguir. El 30 de enero. Sí. Vamos a seguir porque seguimos con la magia Ni no Kuni 2, amigos. Qué guapo. También, ¿eh? Sin Ghibli, pero mágico todavía. Pero sigue siendo, tiene la herencia, ¿no? Un poquito, a lo mejor. Igual, sí. O sea, que sí, y por lo que se han visto en los gameplays, se han cargado a los bichos estos, a los Pokémon del 1. Y ahora los va a ser un combate. Sí, va a ser un combate más directo, ¿no? Más los personajes contra directamente, que los controlas tú. Esto es lo más que le faltaba. Lo que le faltaba era arreglar el sistema de combate para que tuvieras de verdad implicación en él. Yo lo empecé con muchas ganas, me gustó mucho el principio y demás, pero al final me acuerdo que la IA me acabó echando para atrás todo. O sea, lo tuve que dejar porque te enfrentabas a bosses jodidos y tenías que depender mucho de la máquina. Y nada, te dejaban vendidos, les tenías que estar reviviendo todo el rato. Nah, no me acabó gustando mucho. Yo me lo terminé, pero un poco como tú. Lo terminé casi por romanticismo, por ver hasta dónde llegaba Ghibli y me gustó. Y ahora que sé que han dicho que en esta segunda parte van a ser más adultos, pues no sé, le tengo ganas. Esperemos a ver. Pero pinta, vamos, de puta madre. Más jueguitos, el Furthurt, el remaster, que el juego de Team Shaffer que gustó a tanta gente, que seguramente también... Pero han dado a este mes el Day of the Tentacle en el Plus, ¿cierto, no? Sí. Sí, sí. Muy bien, ¿no? Okay. Estoy jugando al Titanfall y he dicho sí. Muy bien. Así que habrá que estar pendiente de este porque fue la polla el 1. State of Decay 2, también otro juegazo que el primero a mí me encantó. Primero a mí me encantó muchísimo, muchísimo. Eso de que siguiera en tiempo real cuando tú no estás jugando y volver y que hayan pasado cosas. Eso mola, eso mola muchísimo. Y la verdad que a ver en el 2 que hay hype. Hay hype bastante con él. Otro gran título que está fechado para 2017, pero que a ver qué pasa con él, es el último juego del E3 de Sony. Days Gone. Hostias, el puto Days Gone ya lo había olvidado. Más zombies. El clon de The Last of Us cuando ya se anunció The Last of Us 2. Es un poco raro ahora su situación, ¿no? No sé. A ver ahora qué pasa con él. Pero creo que no tiene el mismo. Hombre, no tiene nada que ver, ¿no? Me refiero a que no es el mismo objetivo. No lo veo tan narrativo este. Yo lo he visto muy pretencioso en ese sentido, con lo de la relación de la mujer y. Creo que está la diña el primer minuto y a matar zombies. O sea, lo que pasa es que va a ser una mierda de historia seguramente. Claro, eso es lo que voy. Pero la intención sí que la veo la más profundilla o con intención de eso. Pero a mí me apetece mucho. O sea, lo que se vio me gustó bastante. También porque, es de Last of Us, básicamente. Me meten en un entorno post-apocalíptico de explorarlo. Parece un poco más el así. The Rising, ¿no? Tiene interfaz y ya me mola. Y sobre todo el rollo carretera de las motos que le van a dar. Pero eso vamos, sí. Dudo infinito que salga este año este. Yo también, que a lo mejor se va para febrero o marzo de 2018, seguro. Sí, pero claro, no creo que tampoco que saquen el de Last of Us y este el mismo año, porque serían como hacerse la competencia... mutuamente de manera pero descarada. ¿Pero lo ves tan de Last of Us, tío? Joder, yo lo veo súper de Last of Us. Yo lo veo súper de acción, ¿eh? Realmente, de verdad. O sea, a lo ver, veo porque hay con las sordas de detrás ahí, tú tirando barriles. No es un clon en ese sentido, pero el tono, la ambientación, incluso visualmente, joder, muchísimo. No sé. Pero lo recuerda mucho por sobre lo que dices tú, pero luego yo creo que el juego en sí no tendrá nada que ver. Habrá que ver. Espero que no, vamos. Espero que no se pretendan en la narrativa y se centren más en la jugabilidad. Porque entonces es que se comen los mocos. Teniendo en cuenta sobre todo lo que dices tú, de Last of Us a la vuelta a la esquina, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Me va a quedar eclipsado. Pero bueno. Yo creo que a mí no me hipea tanto. Pero sí que me hipea más el rollito que has dicho tú de las motos, de ir moviéndote en un terreno grande y... Y eso me llama mucho la atención visualmente también y tal, pero... Sí, además va a ser mundo abierto, que es lo que claro. Es la diferencia de las tofas en ese eso sentido. Eso es. Y a mí, tío, es que estoy muy cansado de los zombies. Es que yo estoy también. Muy cansado. Yo estoy hasta la polla, la verdad que sí. Y ya me da un poco igual, Me llama State of Decay 2, pero por la jugabilidad que tiene... Una de mis cosas favoritas a ver de videojuegos es la exploración por mundos apocalípticos, eso de meterte en una casa abandonada y ver cómo se la ha comido la humedad y simplemente pasear por un entorno así... Lo que me pone mucho la polla dura. Así y que poquito ha jugado Fallout 4. Joder, es que soy... Abrir esta, cajones tío. Y coger cucharas, cabrón. Es GOTY. Dios, qué asco. A ver, ¿qué más? Tenemos aquí, mira, otro de la conferencia de Sony. God of War 3. Cuidado. Julián se nos esto. Vaya antes, vamos a despedirle. No, si se ha ido ya hace 20 minutos, tío. Julián, allá donde estés, estás adiós, en nuestros Julián. Corazones. ¿Me quedas donde estás? Chus, estás ahí. Chus está cagando, creo. Ah, muy bien. Pues entonces seguimos. God of War 3. Hostias, esto sí, ¿eh? Este sí. Este es uno de los grandes lanzamientos de 2017. Pero, ¿tú crees que sea en 2017? Ojalá, ojalá. Yo creo que a lo mejor en Navidades, vete a saber. Puede ser. Yo creo que puede ser uno de esos que anuncian el E3 para Navidades y luego lo retrasamos hasta marzo. Joder, si lo veo más. Sí. Pues como el Days Gone, entonces, se nos va a la misma, fecha. Sí. Pero vamos, ojalá salga este año porque... Uno de los dos tiene que salir este año. Sí, porque si no, ¿qué tiene Sony, claro? No tiene, nada más. Bueno, tiene por ahí el Detroit con pero Human. No es el mismo target. Dale, pero masa. La cuestión es tener un exclusivo, ¿sabes? Poder suplir el hueco de uno para meter otro. No porque sea el mismo tipo de juego, ¿sabes? ¿Y Detroit lo ves este año también? Este año lo veo más Detroit porque hace mucho que se anunció, tío. O sea, se anunció, me acuerdo, en la Paris Games Week de hace 2 años ya. Sí. Y el God of War y el Days Gone no hace ni un año que se anunciaron. Se anunciaron el último 3. Por eso los veo más cercano al Detroit. Pero vamos, me gustaría mucho que el God of War saliera porque tiene pintaza ese cambio de tipo. Yo creo que nos ha conquistado a todos. Chusi, ¿tú si tuvieras que apostar por un juego que salga este año, Days Gone o God of War 3? Yo creo que el Days Gone. Days Gone lo ves yo... en 2017. Yo casi me la juego y digo que God of War. Yo también. Que no creo que vaya a ser ninguno, pero yo creo que God of War va a salir este año. Porque Days Gone lo veo más... Alguno de los dos tendrá que salir, si es que... ¿Qué exclusivos tiene Sony, ¿no? Aparte de lo que estábamos hablando, que estábamos cagando y no te has enterado. El Detroit. No, Become me Human. Para cumpleaños. El juego de David Caja. Claro, el que va a ser una mierda, seguro. Uf. Oye, el segundo vídeo que se enseñó no estaba tan mal. Es que el Caja escribe muy mal, el pobre, pero siempre mete cosas interesantes. A mí son juegos que siento me mucho, gusta tío, jugar. Pero a mí esos juegos no... No, ya lo sabemos, hijo de puta. ¡Hala! El machetazo ha caído igual. Pero yo sí, no sé. Y el God of War, fíjate, lo veo más este año. Además, ha habido una de esas declaraciones del... No se ha enseñado nada, Corey, ¿no? Balrog, creo que era. Diciendo Balrog. Que... Sí, se llama ese apellido Balrog, el director. Guapo, chaval. ¿Es apellido de la historia o qué? Señor de los Anillos. Me voy a casar con él. Ha dicho que ya está jugable de principio a fin. Que lo que tiene que hacer es, pues, meterle todo lo que tiene que meter, que al final es lo importante. ¿Eso que hablamos de Detroit? No, del God of War. Ah, bueno. Entonces, yo es que además lo fecho en 2017 por importancia, por título importante de Sony, exclusivo, claro, de 2017. Pero el título importante de Sony es el Horizon. Pero no tiene el peso que tiene God of War. ¿Sabes lo que te digo? Ya, yo que creo que a nivel de hype sí, ¿eh? Pero sí que lo veo para fin de año. Tiene que tener siempre Sony dos juegos de peso. Hemos repasado la lista y yo solo he visto el Horizon y poco más. No hay nada más. Claro, confirmado, ¿no? Claro. Por eso te digo que... Pero tiene muchísimos en desarrollo los que estamos hablando. Son un montón triple A's muy esperados. Yo creo que el Detroit seguro. Es como decían por ahí, que tienen como una Naughty Dog dependencia que no es normal. Pero yo creo que tiene un montón de juegos. Estamos hablando precisamente de que, joder, el God of War. Sí, pero que no está claro que vayan a salir, no están fechados, no sé. Se ha enseñado muy poco del God of War, solo un vídeo en el E3. Claro, pero porque hace nada de eso, Yo creo que eso. Que no va a salir ninguno de los dos, pero que si sale alguno, el God of War tiene más posibilidades. Y seguimos porque vienen dos troleos seguidos, además, es que los voy a saltar rapidito. Kingdom Hearts 3, que saldrá cuando salga el Cyberpunk. Sí, en 2077. Y Half-Life 3, que es que no sé ni por qué lo hemos jugado. Joder, no sabía que meterlo. Madre mía, canas, ¿te imaginas? No. Sirio. Believe. Vamos a borrar esto, por favor. Está naranjita, marcado. Es el único que queda ahí, ¿no? Como... Este es el año. Es la eterna. ¡Que no digas eso! Es como el imaginario colectivo este, ¿no? De los juegos que todos los días salen. Y que se ha quedado ahí solo. Ya no está el de la Guardian. Es el único no juego el que queda. El único. No está el Final Fantasy VII Remake. Todo, es que todo, ya está todo. Se mu todo. Está, falta, todos los años se han cumplido. El meme eterno, Dios mío. Se ha quedado ahí solo y salieron unas declaraciones diciendo, ¿no? Uno de Valve. Que he olvidado. O sea, que ni de coña estaban desarrollando el Half-Life 3. Eso de, no joda. Bueno, es verdad que se ha ido el diseñador principal artístico, me parece. Sí, sí, sí. Madre mía. A ver, Valve, que les den por el culo, se pueden morir. Salieron diciendo que olvidados, chavales, que no. Esa boca. A seguir, por favor. No nos quedemos ahí. Kingdom Come Deliverance. Bueno. Buenísimo. ¿Qué juego es ese? Espérate, porque yo lo he puesto, pero no recuerdo cuál era, tío. Vale. Ah, así vamos. Este es el simulador de medieval, este que hablamos el otro día, que no era fantasía, era real. Simulador de medieval. Este verdad, que era chivalry, ¿no? Masivo. El mundo abierto. Simulador de combate medieval, pero sin dragones y sin pollas. Realista. Está bien, está bien. A lo mejor está bien incluso el juego. Es verdad, esto lo puso Joan porque le flipan estas cosas. El Joan es... Los juegos raros así que no hayas subido en tu vida, todos son del Joan. Sí, no, no, pero sí, sí, este tiene... Bueno, está aquí puesto Star Wars Battlefront 2. Y yo me imagino... Eso está confirmado, ¿eh? En el E3... Eso va a ser. Con un Duel of Fates y los combates de Battlefront en la primera trilogía de mierda, pero Duel claro, of Fates, jugada... tío, saldrá las orejas, se quitará la máscara. Pero tío, que te hacen un tráiler de la primera trilogía de Star Wars. Pero qué gilipollas, yo al principio pensaba que estaba hablando de Yoda y de repente yo era también. No. Me cago en Dios, qué cabrón. Te tienen que vender a Kylo Ren para la... Yo te vendo, te lo vendo. Para el episodio 8. Te lo vendo. Los combates del episodio 1, 2 y 3 con Duel of Fates de fondo y tú ya vas a la tienda corriendo a comprarlo. Joder, es que va a ser así, ¿eh? Y eso va a ser así, es que lo siento. No, los droides en Naboo. Es que sí, es que va a ser eso, tío. Todo guapo, ¿eh? Los droides ahí. Todo duro. Joder, Jar Jar Binks, tío. Que hay una transformación de Jar Jar Binks. Hombre, eso va de héroe, está. Eso va a estar de héroe. Tiene que estar los Gungan ahí tirando bolas. Joder, qué qué grande esa batalla, joder. Pero hoy me la veo otra vez. Va a pillar campaña, que es lo que todo el mundo le pedía a Battlefront. Este es el bueno, joder. Fue una guerra de vainas, tío. Sí. Pero... Basado en todas las pelis ahí, batallas. Dios mío, con historia, ¿eh? Voy a llorar. Más cosas. Little Devil Inside. Little Devil Inside me suena un montón. Joder, en serio, porque hay cosas que no sabéis lo que es. Porque lo buscamos y nos molaba. Espérate, que seguro que lo vemos. Ah, este es el que puso Joan, que era súper bonito, en plan... Que va en una barquita... Sí. Sí. Claro. Un indie. Este es muy bueno, pero estos son juegos que se ha mostrado un vídeo y ya está, ¿no? Sí, además él creo que estaba en el Kickstarter, Joan, me parece, o algo así. Sí, es verdad, puso pasta. Que Dios le bendiga. Tendría que estar Joan aquí porque pasa sí, estas claro, cosas. Aquí, La Vane. Hostia, La Vane sí, La Vane es el mejor juego del año si sale bien. Que hay gente ahí de Timico, Ojo. Cuidado, Sí, la verdad que el diseño artístico de Vane es la puta hostia. Es algo que yo no he visto, Es cómo se transforman los entornos y demás de una manera que yo... Rollo stop motion, tío. Se va despedazando ahí, es la hostia. Sí. Muy Journey, ¿no? De cierto, muy Journey, muy Ico, una mezcla ahí... Oye, ¿no habéis puesto el juego este de Ubi? ¿De las palomas? Como en animales. Joder, no joder. Sí, está puesto. The Wild, palabra. Dices tú. Sí. Vale, Michel Ancel, ese sí. Ahora llegamos. Vale. Dreams. Este es el que se presentó en el E3 de Sony. Dreams. Sí, el de Media Molecule. Media Molecule, de sí. Nadie sabe de qué va, ¿no? Es una fumada de editor de sueños. Es un creador de sueños. Maravilla. A ver, el concepto mola. Porque, joder, es súper ambicioso. Poder crear ahí cosas abstractas, rollo para artistas. Pero es que yo soy más de jugar. A ti no jugar. Te gusta crear, te gusta consumir. ¿Qué le ha pasado a Media Molecule, tío? No sé. ¿Todo? ¿Qué están haciendo el Dreams? Eso lo ha pasado. Llevan un montón también. Llevaron mucho. ¿De Teraway, no? ¿O de cuál? De Teraway. Es verdad que se curraron un port para PS4. Del Teraway, sí, pero era que... un port de Vita, al fin y al cabo. Sí, el último gordo que han sacado es el Little Big Planet 3. Porque tenían que adaptar y crear casi medio juego entero. Las físicas y ese rollo, ¿no? Supongo. Joder. Y todo, porque claro, el control estaba hecho a Vita entero y todo el diseño estaba hecho en Vita, así que lo tuvieron que adaptar al diseño a PS4 y han sido un poco como rehacerlo. Así que hayan tenido curro, pero vamos, sí que se han tirado desde que anunciaron Dreams, que yo creo que fue con la presentación de PS4. Justo. Así que, a la siguiente, yo creo que al siguiente 3. O claro, es que la PS4 se presentó en enero y luego en el E3. Fue en el E3 mágico, tío, me suena. Puede ser, ¿no? En el E3 de la magia y la realidad. Por E3, el más bonito. Y que iba a decir algo así, que habéis puesto aquí... Ah, la edición del Teraway con el muñeco se sigue vendiendo por ahí, tío. Porque eso es una cosa que habría que tener. Joder, eso es una cosa que me arrepiento no haber pillado en su yo momento. Yo también, ¿verdad? Tío, por eso igual... Además, estuvo muy tirada de precio, que me jode. Ojalá siga. Me habéis puesto aquí otra vez el Super Mario Switch. Estaba aquí apuntado, Chus, para que veas. Habrá por si acaso, hombre. Detroit, David Caja. Que vamos a, No, no tiene fecha, pero más o menos se puede situar el Super Mario Switch Odyssey. El 30 de noviembre. ¿Esto cuándo? ¿Quién lo puso? Hace más. No sabemos, lo pusimos hace una semana por ahí. ¿No? Más o menos. Sí. Yo pensaba que iba a ser de lanzamiento, pero no. A ver, más jueguitos. Tacoma. Días, de los creadores de Gone Home. Que sí, ya sí, solo este por este. Eso. Ah, hostia, este sí, este lo vi hace poco. Este sí, ahora los paseos sí, ¿no, cabrón? Me cago en puta. Este me llamó la atención, que lo vi en un vídeo de estos de futuros lanzamientos y pinta bien, ¿no? Estás con una estación espacial. Espacial, para variar, ¿no? Espacial. Y ves como hologramas, ¿no? De lo que ha pasado. Eso es, eso es. Pero sin nada, no pinta que sea de miedo y... No, tranquilo. De Space, ni Alien, ni pollas. Eso es lo que mola, que sí. No es de miedo. Que te encuentras, tienes que entender de la historia de lo que ha pasado en esa estación, pero sin malos rollos, simplemente de la vida de las personas en esa estación. Sí, es un Gone Home, pero en espacio. Hay que pillarlo de igual. Más cosas. Más cositas. What Remains of Edith Finch. Este es el este que el de los mismos que decíamos el otro día, de el Ethan Giant Carter. Squad, creo que son los desarrolladores, sí, los. The Vanishing of Ethan Carter. No, ¿cómo se llamaba ese? No, Ah, el Swan, el del Swan. El de Swan, Unfinished Swan. Unfinished Swan, eso es, sí. Swan. Este es exclusivo de Sony. Sí. Esta es una de las tres, tiene contratados con esta gente tres exclusivas y esta es la segunda, me parece. Y pinta bien, un juego muy abstracto también, de estos que me gustan a mí de la obra y de paseos. Pero que pinta muy bien a nivel narrativo, habrá que ver qué tal. A mí el anterior me gustó bastante sin ser... Estos venían a sustituir un poco a That Game Company en esa exclusiva de tres juegos y no les llega ni a la suela. Claro. Y estuvo ahí esa comparación que era un poco desafortunada porque los pobres no podían tampoco llegar a ese nivel. Pero este, joder, son juegos diseño, bastante buenos. El diseño mola de cojones, de este juego. Sí. Tiene un tono ahí muy chulo. Además lleva mucho tiempo en desarrollo y demás, así que parece que lo están cuidando bastante. Ganas de ese también. Habrá que ver. Siguiente. Más jueguitos. Visage está aquí. No sé quién lo apuntó. Esto se busca en un momento. Visage no puede ser el de terror. ¿Puede ser el de terror? El de la niña que hemos dicho antes que no tenía nombre. Pues es posible que sea ese, ¿no? Vamos a buscar, por Dios. ¡Es ese, tío! ¡Es ese! PT2 tiene nombre ya. Es verdad, es V6, tío. Sí, sí, sí. Sí, señor. Pues mira, este es el que vimos que era como un sueño raro en plan niñas Babadook y tal, ¿no? Y de todo. Había te molaba que te cagas. Sí, sí, sí. Y ganas de pasar miedo. Pero este tiene... O sea, ¿está así en desarrollo? Sí, este sí, el que no está en desarrollo es el Alison Road. Alison Road. Ah, vale. Este tenía un montón de cosas raras aparte de la niña. Te molaba recuerdo mucho. Que había unas pirulas raras como Freddy Krueger. Y técnicamente era un canteo, ¿eh? Sí. Mucho mejor que el Alison Road. Sí, sí, sí. Ganazos. Habrá que ver. PT2, amigos. Pin. Para todos. Más cositas. Pero el Island 3, que lo puso. Habéis puesto Half-Life 3 y Final Fantasy 7. ¿No habéis puesto Death Stranding? A lo mejor sale este año. Venga, ponlo también. Ponlo. Está por ahí, ¿no? Yo creo que tiene que estar. Lo apuntado seguro. Hemos venido a jugar, ¿no? Bueno, Death Stranding. Joder. Death Stranding. Para PlayStation 5. Joder, eso sí que cuando. Oh, madre mía, habría que hacer una. Es que no me extrañaría nada. Lo cancelará Sony, saldrá ahí el Guillermo del Toro. Punish a Kojima. Sony. No, hombre, no, eso no puede pasar. ¿Te imaginas que vuelva a pasar que le encierran a Kojima en una habitación durante meses? ¡Desarrolla! Se cuelga, tío. Joder, y dice, se pasa ahí al cine. Ya, vale, que ya me voy al cine. Y hace un mierdón de película. Que ya me voy de los videojuegos, pesado. Qué puto vamos, Kojima. El mejor. Bueno. Yo creo que para 2019 o por ahí. 19, yo lo veo en 2019 también. Es que si no, vale. Volvamos a la realidad. Bueno, a ver, sigamos. Wasteland 3, que lo puso Joan también porque le mola mazo. Y Majo Guardians of the Galaxy de Telltale. Telltale, otra que vez. Era pesadilla. Qué pesados, tío, qué pesados. Me hacen por culo. Vale, pero ¿qué te ha pasado el último este de The Walking Dead? Sí, bueno, todavía tiene que acabarse. Pero ver, son pesados. Joder. Sí, han salido solo los dos primeros episodios. Son los nuevos Disneys comprando licencias aquí, haciendo juegos de todo. Es que en vez de invertir esa pasta en desarrollar sus juegos, ¿sabes? Tío, es que lo único que hacen es comprar licencias para lucrarse. Cago en Dios. Bueno, claro, y todos los talentos que son la gente que escribía bien se ha ido a Camposanto y hay un montón de otras desarrolladoras porque, claro, ahí solo hay un estancamiento a nivel narrativo del carajo. La pena. Diarrea ahí de juegos, ¿no? Sin sentido. Seguimos con Wild. Este sí es lo que se va a hacer. Que habrá que ver qué pasa con esto. Que ya se está muy callado este proyecto. Está, ¿no?, muy callado y a mí me da mucho miedo, tío. Sí, sí, sí. Porque ha empezado a desarrollar el Beyond Good a nivel 2 este tío. Y ahora está a la vez con dos. Con los bongos en. No he visto ese vídeo que se pone a tocar los bongos, tío. Madre mía. Ansel. Este es un colgado. Pero me llama 3.000 billones de veces más el Wild, el porque Wild es algo nuevo, tío. Sí. Que el Beyond Good and Evil o lo que pueda sacar, tío. Pero esto yo creo que a lo mejor está casi acabado. Ojalá. Si se ha metido de cabeza. De salir. Si no sale este año, ya sabemos no que sale. Algo mal. Sí. Que va muy mal la cosa. Si no sale este año, no sale. Eso es así. Pero yo creo que esto tiene que estar a lo mejor ya en postproducción, por así decirlo. Están dando últimos retoques y se ha metido a esto del billón, pero no sabemos. Es que no sabemos. No se sabe nada de este juego, tío. No, desde el año pasado no. Así que vete a saber. El año pasado salió en la Paris Games Week también. Sí, sí, sí. Tenemos un vídeo comentado en el canal de YouTube. A ver, más cositas. Tenemos Agony, ahora sí. Este sí, el juego mal rollero este de los demonios. Sí. Que es como Doom sin dar un tiro. Sí, pero ojo el miedo que da el vídeo, ¿eh? Al rollo. Mal rollo que te cagas. Un mal viaje sangre, de creepies. El infierno. Este mola, la verdad es que mola. Eso mola, ¿eh? Se explore el tema hasta el infierno y tal. Sí, sí, joder, sí. El vídeo me parece goti. Que no sean todo casas, tío. Que este juego ya está la polla de las casas. Y de la zona, la mierda de las casas. De los fantasmas y tal. Un paseo por el infierno, joder. Tienes razón, joder, que se explota más este tipo de juegos, pero con una ambientación tan diferente como esta, a mí me mola mucho. Claro, joder. Pinta bien. A mí también me llama. No hemos apuntado el Scorn. El Scorn, sí. El ese de, es el, Giger, la demencia ya al cuadrado. Si este da mal rollo, el Scorn es para cagarse. Y qué bien se ve, qué canteo. Qué cosa más extraña. Madre mía. Mezclando lo mecánico con lo orgánico ahí, alienígenas. Me gusta un montón que salgan estos proyectos de cuatro fumados, tío, que no son nada comerciales. Son la polla. Me encanta. La gente aprende a desarrollar juegos y no están atados. Va poco, joder. Videojuegos pueden llegar a unos límites con eso de la hostia. Tenemos aquí apuntados ahora los troleos definitivos, ya claro. Tenemos Assassin's Creed Egipto, o sea, ¿quién ha puesto esto? Hombre, aquí? Este año toco un Assassin's Creed nuevo. Yo y, creo es, y en Egipto. Hombre, no, catedral, sí, cabrón. Yo creo que no, y os digo, lo van a presentar en el E3, pero para el año que viene. No, pero es que esto es Ubisoft. Yo creo que sale demasiado, pero si no se sabe nada. Un año. ¿Cuándo lo van a presentar entonces? Es que te digo que en la fecha. Antes del E3 siempre presentan los Assassin's Creed. 7 de noviembre va a salir. ¡Hala! Sí, sí, sí, yo lo veo, esa fecha además. Pero que no, chico, que no, que no. Yo, mira, hago aquí mi apuesta. E3 no. Se enseña como bomba de Ubisoft en el E3, claro. Y se sale en el año que viene. Pero 2018. Yo creo que lo del Beyond Good and Evil también estaba por ahí, ¿eh? Sí, ¿qué? ¿El qué? El Beyond Good and Evil. Beyond Good and Evil. Acabamos de hablarlo. Dos. Vamos a ver lo que yo no son de tachos, cabrón. Cabrillas. Tengo el cumpleaños de aquí para allá. Mando los regalitos. Que no, el Assassin's Creed de Egipto, que además va a ser Egipto. ¿Cómo se llamaba? Egipto. ¿Imperio? ¿No? Imperio, algo así era, algo así. No era Imperium, pero era... Ay, me cago en you. Bueno, eso da igual, ¿no? Pero voy a estar todo el programa pensando en cómo se llamaba. Para volver, pero... o sea, supuestamente los Assassin's Creed fueron como lo siguiente a Prince of Persia y vuelven otra vez a Egipto ahí. Pero, ¿te imaginas que sea el relevo Persia otra vez? Volvemos otra vez a Prince of Persia, pero la nueva generación. Y ojalá volviéramos a Prince of Persia, que eso sí que eran buenos juegos, tío. A mí se me molaban, sí. Eran buenísimos, las arenas del tiempo, es un juegazo. Se le inspiró un poco con el último este que tenía tipo cel shading, que el final lo vendieron aparte. A mí ese juego me gustó mucho porque se inspiraba en Ico y todo. Joder, en Ico, tío, ¿no? Es que estamos... Ahí me moló mazo el 2, tío, que era ahí muy bestia. El peor. El más puto ahí. El Daka, el guerrero. La Haka. Qué bueno, la verdad es que me encantaba esa saga. Bueno, Assassin's Creed de Egipto, yo ya digo que hago mi porra para 2018, pero bueno. Demasiado que han esperado un año, tío, ni de coña, sí, esperan otro año más. Tienen que tener unas ganas los de Ubi de salir. Ya ves, el milagro que han esperado. Les ha debido de joder mazo, ¿no? Y con la peli y todo. Con la película. Bueno. Peliculón. Solo porque se llevaron de hostias con el Víctor y todo esto, no. Habrá que ver, habrá que ver. Está bien que hayan esperado, joder, a ver si sale. Sí, sí, yo digo que esperen más incluso, pero bueno. Bueno, ni de coña. Warhammer Dawn of War 3, juegazo, Relic, estrategia para PC, que hay mucho hype porque el primer vídeo trailer fue Dios, y habrá que ver cómo acaba saliendo. Y aquí hay algunas cosillas apuntadas ya de como últimas cosas. Está el remake del Diablo 1, que eso puede ser una corrida, claro. Sí, pero era Iba a salir en plan ahí. Más que un remake de todo el juego, era como una especie de. Un de nivel, versión. ¿No? No lo sabemos, no lo sabemos. No tengo ni idea, como un homenaje, ¿no? En el Diablo 3. Totalmente gratuito, creo. Habrá que ver, ojalá. A lo mejor no es todo el juego. Ojalá fuera el juego entero, tío. Ya te digo. Veremos. ¿Te ha apuntado Rutin? ¿Os acordáis de qué es Rutin? Sí, es un survival horror que se anunció hace un montón de una estación espacial, lo típico. Joder, ¿llevamos cuántas en este año? ¿Ya cuatro? Mazos, sí, sí, sí. Es que cuando se anunciaron esas cosas, como hace tanto tiempo, pues era algo innovador. Ahora mismo ya está más que huele a vino, madre mía. Madre mía. Pero molaba mucho el tráiler, como huía dentro de la estación espacial. Además, utilizando ordenadores, rollo muy tangible, me recuerda a Soma. Así que, no sé, yo estos juegos me molan. Veremos. Tengo también apuntado Mare. Ese, Mare. Ah, puede ser uno de una niña rollo Bane. Puede ser. Puede ser, es que no. Una niña con un vestidito rosa me suena así más evocador de estos que nos gustan también. ¿Pero era en 2D o cómo? No, en 3D. Rollo, ah, sí, es verdad. Sí, que era como muy el rollo Ico también, por así decirlo. Sí. Que no lo quitamos. Sí, estoy viendo unas imágenes ahora. Era este, sí. Este también se sabe poquito. Todos estos que estamos comentando, no sé si saldrán siquiera algún día, pero ojalá. Y aquí ya estábamos borrachos porque están puestos unas cosas. Que... Está puesto The Last of Us 2, que en esto. Del año, chavales, eso es del año. Lo llevas claro. Luego. Estás loco. El Marvel vs. Capcom nuevo, claro. Que ese sí, dicho. Puede ser. Ese sí. Y el Tekken nuevo. Infinite. Y el Tekken nuevo también. Bien. Sí. Tenemos el Resident Evil 2 Remake. Hostia, remake. Que no va a salir, pero. Puede ser. No, puede no ser. Creo, ¿no? Puede ser. Con Resident Evil 7 este año. Yo creo que para el que viene. Lo enseñan en el E3 y para el que viene. Y el tapado. El tapado es este. A ver. El que va a ser el posible GOTY. A ver lo que suelta. ¿Cómo que voy a soltar? Act 2. Te voy a decir lo que está apuntado, Dave. El juego del amor de las velas y los niños. El juego de That Gate Company. Mira. Claro, tío. Este es el GOTY. ¿Qué ¿ves? Cojones? Este es el GOTY. Espérate, que no sea para móviles o algo así. Joder. Dios, ¿qué dices, la tío? Ha habido un poco de miedo. Me veo con el típico programita este que es una vela en el móvil, ahí encendiéndola de los demás, colegas. Entre los colegas para unir. Si con la vela se enciendas, sí. Consigues ahí más cosillas. Que no, hombre, que no. Este si sigue la línea y no sale para móvil, es el juego del año, ¿eh? Claro, ese es el rollo, que es el tapado, tío. Este está la gente saliendo. Imagínate que está a la altura de Journey, vamos. ¿Los del Journey juego aquí? De la historia. ¡Hala! Otra vez. No te llevamos ya. Chupito. El tapado. Es el tapado del año. Habrá que ver, sí. Ojalá salga este año, claro. Habrá que Han ver dicho que sí, ¿eh? Han dicho que sí, hace nada. Espero que sí. Como sé lo que dices tú, como está a la altura del Journey, me cago en Dios. ¿Qué pasa con el Red Dead y el Zelda ahí? ¿Qué hasta va a luego, pasar? Luego, encantado. Sí, hombre. Habrá que ver. Y se nos han acabado los juegos de 2017. Buen año, ¿no? Parece que va a ser. Joder. La mitad de estos saldrán. No menos. Pero bueno. Veremos a ver. Si salieran todos estos juegos sería un canteo, ¿eh? Joder, sería un canteo. Pero bueno. Joder, sería un canteo. Estoy muy nervioso. ¿El mejor año de la historia de los videojuegos? Joder. Ya es un meme, tío. No hace ni un mes que lo hemos dicho del anterior. Es un meme. Ya, pues si queréis hablar un poquito de Nintendo Switch y de lo que se ha presentado, claro. Pues sí, que hemos visto un mini E3 de Nintendo. Ay, Dios mío, chus, te doy las riendas a ti, porque esto es un sin vivir ya. Sí, bueno, pues nos tocó pegarnos un madrugón, por lo menos a mí, que tenía que currar al día siguiente. Nosotros hicimos en sin dormir. Claro. Ya, qué cabrones. Ojo, mención, que se llevaron los de Nintendo a Ken Ishii a pinchar. Sí, ahí, claro, los lo que iba a decir, que no me salía el nombre, te iba a preguntar ahora. Que yo soy un DJ que llevo siguiendo de muchos años y joder. Está muy guapo, Empezó tema, ahí. Digo, la cuenta atrás esa, tío, me moro ahí. Nintendo con Ken Ishii aquí todo empieza demasiado bien. En plan, yo diciendo, ¿qué está pasando? Y luego ya. Luego la mierda. Ya vinieron las vacas ordeñándose y eso ya no. Luego sale el Kimishima, tío. ¡Mishima! El señor del mal. En esa cara que tiene ahí. Hablando por el móvil. Con su cara. Y bueno, a mí lo que me sorprendió, hablando así un poco en general de la presentación. Es que los protagonistas, los que llevaron las riendas de la presentación eran caras desconocidas de Nintendo. Sí, verdad. O sea que a lo mejor llevan trabajando en Nintendo, porque estuve leyendo y había gente que llevaba desde 2005, pero que nunca se les ha dado tanto protagonismo, ¿no? Y ahora parece que han como cogido las riendas, ¿no? Y son gente totalmente distinta. A mí me antes es que como salía siempre Iwata y todo el rollo. Claro, y... salía siempre Iwata y... Sí. Y en los directs. A Miyamoto, a Onuma, ¿sabes? El otro que salía en los directs después de Iwata, ¿cómo se llama? El que es más delgadito y más alto. Sí, el que salió también. El de Europa. Sí, eso es. Sí, Shibata, sí, sí. ¿No? Shibata, eso es. El Shibata. Sí, bueno, ese es el de Nintendo Europa, que está ahí en la esta de Alemania. Y eso, a mí me sorprendió eso, que... Como que han dejado un poco más apartados, ¿no? A Onuma, a Miyamoto, a Reggie, que salían al final. Y han como han tomado las riendas estos nuevos. Y eso, por eso le ha faltado magia, ¿eh? Presentaron el concepto de la consola, ¿no? Que ya más o menos nos la intuíamos. O sea, ahí no había mucha sorpresa. Quizá la sorpresa fue cuando los Joy-Con tomaron todo el protagonismo y nos empezaron a contar todas las funcionalidades nuevas. Lo de la vibración está HD, que sale con el vaso de cubata. Eso me llama, es una gilipollez, pero me llama la atención un montón. Llama a mí cómo lo han podido implementar cuando estás jugando con la pantalla y los mandos agarrados. No es los que mandos lo han implementado. A mí lo que me da cosa, que a lo mejor ahí no lo han implementado. Claro, no. Ese es el rollo, porque a mí coger el mandito suelto y notar hielo me da un poco igual. Claro, esa es la cosa. Pero jugando, si han implementado vibración individual. Sí, yo creo que va a tener. Yo creo que es eso, que claro. Va a tener como una vibración ahí. Eso es, eso es. A lo mejor muy rollo como el del mando de One. La One, claro, algo así. Pero hombre, esto se supone que va más allá, ¿no? Con diferentes intensidades, pesos. Pueden notar como. Claro. Hay un juego en el One Two Switch este que ya hablaremos de. Ya hablaremos de notar las ubres de la vaca. Sí. Que hay un juego que sin mirar la pantalla tienes que adivinar cuántas canicas tienes en una caja, supuestamente. Y tienes que decir un número y tal. Y eso, y medirá, ¿no? No sé, como el peso y demás junto a la vibración, te hará ahí como sentir... Magia. Sentir magia. La cantidad de canicas que hay, no sé, es un poco raro. Sí, no sé, luego no sé si... Toda la gente que la ha probado dice que es bastante loco, ¿eh? Sí, es que claro, por eso es que me llama más la realidad. Atención, porque así, claro, o sea, viéndolo desde la perspectiva de fuera, viendo a los tíos ahí jugando a pegarle bocados al mando. A pegarle bocados ahí al mando y ordeñando vacas. Es que es un genio. Y el rollo este del oeste, que bueno, el vídeo, pero claro. A ti, claro. A ti. Pensamos en ti, me acuerdo que lo estábamos viendo a las 5 y dijimos, ¡ay, tú sí! Y es eso. A ver, el juego este que presentaron, que era típico para llamar a los casual, o sea... El Wii Sports. Sí, es como el Wii Sports, pero... En pero no plan, viene en la coña, coña absoluta. Y en Wii ya sale un juego que es muy de este rollo, que es el WarioWare. No me acuerdo cómo era el subtítulo, pero vamos. Calcao. Que hacías esas movidas, o sea... Es que había minijuegos ridículos, como cepillarse los dientes con el mando y hacer el subnormal. Me gustaban los Wario, tío, con esos minijuegos, molaban. Claro, es que aquí le han intentado dar un toque como realista, ¿no? Con personas y... Y que no está protagonizado lo que sale en pantalla, sino la gente que juega. No le han dado protagonismo a la pantalla en absoluto. Y han quitado todo el mundo Wario, pero yo estoy seguro que los que desarrollan este juego son los mismos del WarioWare. Pero seguro, vamos. Porque los juegos son el mismo rollo. Lo que pasa que es eso, que claro, lo pones en plan serio, te pones ahí los anuncios al nota de este comiéndose el bocadillo o lo que cojones sea y ordeñando las vacas y claro, pa coger y partirte la polla. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que es eso. Nintendo en esta conferencia ha intentado llamar sobre todo a lo que perdieron en Wii U, a los casual. Joder. Que ¿es una buena noticia o una mala noticia? Yo creo que un poco todo. La pretensión de la consola es todo. O sea, tiene las tres partes. La vertiente casual en el movimiento y las polladas. La vertiente hardcore en la sobremesa y en la portátil. Tienen las tres mierdas. Quieren intentar abarcar todo. Yo espero que eso, que al abarcar todo no se quede al final en nada. Pero vamos, ya hablaremos de los títulos anunciados también. Porque luego, ¿qué más se presentó? El juego este de LANS, Los tíos de estos que se los tiraban. El ARMS, sí. Se molaba el rollo, pero... Se mola, hombre. Media orilla. Sí, pero es eso, ¿no? Es un juego así... Ahí me recordó como al boxeo, ¿no? De la Wii. Sí, es de ese palo, pero... Pero bueno, que parece que tiene como mecánicas más, un poco más complejas. Sí, tiene dash. Se mola. Y eso, que cada personaje tiene sus habilidades. El diseño artístico es la polla, me gusta mucho, por ejemplo. Sí, está muy guapo. Hay como bosses finales. También me recordó un poco al... ¿Cómo se llaman los de pelea de Nintendo? Ahora no me sale el de Little Man. Hostias. ¿Los Punch Out, puede ser? El Punch Out. Eso. Me recordó como tipo Punch Out, pero... Clásico de la NES, dices. Sí. De acuerdo, en esa perspectiva, sí. Sí, me recordó bastante, porque además es que te encontrabas a bosses ahí tochos, ¿sabes? Que cada uno tenía sus movimientos y tenías que estudiarlos y tal para vencerle. Y, oye, te pueden sacar algo así que de primeras parece casual, pero luego te metes ahí y controlas, que también han confirmado que puedes jugar en modo arcade, ¿sabes? En modo con el mando, sin tener que hacer movimientos. Dicen que eso está confirmado. O sea que a lo mejor se pueden sacar algo más complejo y no es un boxeo de Wii Sports. Yo creo que la pretensión es que no sea un boxeo de Wii Sports precisamente. Lo veo como un nuevo IP potente. Más currado. Más que nada por la importancia que le han dado en el anuncio y el diseño artístico y, joder, sí. Me recordó incluso el diseño artístico a Splatoon. Mucho. ¿Verdad? Muy parecido. Ese cartoon ahí, rollo cómic, sí. O sea que a lo mejor le quieren dar la importancia a una nueva IP y si jugablemente no es tan simple como a lo mejor nos pensamos, puede estar guay, tío. Sí, puede estar bien. Es una nueva IP de Nintendo, que oye, claro. No se ve todos los días. Así que nada, y luego, no sé, no voy a seguir el orden porque no me acuerdo muy bien, pero creo que anunciaron Splatoon 2. Sí, me suena que sí. Que a mí, personalmente, no me parece un avance ahí para ponerle un 2. Pero o sea, yo creo que han aprovechado mucho del 1. Y seguramente pues le metan algún modo nuevo para el online, nuevas armas, habilidades y pues eso, más personalizaciones para el personaje. Creo que no jugaba al primero, la verdad es que pensaba que era una adaptación 1.5. Claro, ya o sea, va a ser con un Splatoon Deluxe, con Mario Kart. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor el 1 tenía modo campaña, o sea, tenía una historia. Este a lo mejor si se curran otra y demás, pues oye, pues le pones el subtítulo del 2 si quieres, pero... Yo no he visto un avance técnico como para llamarle un 2, pero bueno, está bien, ahí ya está, ¿no? Creo que salía en verano. Y bueno, luego, ¿qué más anunciaron? Bueno, una mierda más, ¿no? La conferencia es que fue un poco desastre en general. Sí. Porque, bueno, es que ya entraremos a la valoración final, pero luego vinieron el Negrosi. Sí, el decir igual, que estamos haciendo juegos Yakuza, y ya está. El moreno de Yakuza. Ah, sí, el enorme. El bronceado. Negrosi, de toda la vida. Negrosi. Sí. Diciendo que eso, que estaba en desarrollo un juego para Switch, ya está, venga, hasta luego. Y luego el de Heroes, FIFA, ¿no? Luego el Suda 41, San 41. Sí, con el traductor ahí, ¿no? Que estaba en plan depre, el traductor. Joder, es verdad, qué triste. Eso, el tío, sí, y el japonés ahí todo loco. Ahí, el japonés ahí, tú, fúrico haciendo poses y el retrasado. Y el traductor, pues se me ha muerto mi madre. Joder, vaya dramón. Qué triste. Pero bueno, yo qué sé, un nuevo Suda, o sea, un nuevo Suda 50. Nuevo Suda. Heroes, un nuevo No More Heroes. Que a mí me molaron en Wii los primeros. Sí, estaban. Pero claro, es que no tienes nada tangible. Es que parece que te acaban de coger de la pechera de Nintendo. Ha dicho, vente, que no tenemos a nadie. Di que haces un nuevo More Heroes y te pagamos. Es que, sí, no sé. Total. Y con el Negrosi sí, lo mismo. Ni me acordaba de los Negrosi, o sea, que imagínate. Y lo del FIFA nos da miedo. Bueno, no, a los las jugadores. Y pico, el la señor alto del FIFA ahí. Claro, porque dijeron que iban a hacer un FIFA específico para ese tipo de... Eso puede ser como el FIFA que sacaron de Wii apuntando a la pantalla, haciendo esas mierdas. Vete a saber, yo no creo que sea un FIFA. Encima con un motor que no va a ser el Frostbite, seguro. O sea que... Eso seguro, vamos. O sea, es que el apoyo de la FIR va a ser eso. Va a ser... A ver cómo sale de esta consola y si sale bien, pues ya te echaré. Hay apoyo de la FIR desde... Nintendo, ¿desde cuándo? Desde... De nunca, no sé. No sé, yo recuerdo en GameCube que salían los FIFAs a la vez. Salía, sí, bueno, pero Soul Calibur, como estaban al principio. Al principio sí, en Wii U al principio también salían. Pero vamos, que. La cuestión aquí es que tenga éxito de ventas y ahí ya es cuando las CERs se fijarán y harán juegos más a lo mejor en exclusiva. ¿Creéis que va a tener éxito de ventas? Nos ponemos en nos metemos en harina. Ahí no está la duda, porque yo creo que la clave ahora mismo para Nintendo, porque así ha estado centrado el Direct 3DS. Que hicieron, estaba enfocado en atraer a lo casual, totalmente. Luego ya al final te sacaron todas las japonesadas para ya decirle a los hardcore, tranquilos que hay cosillas, ¿sabes? Pero darle tanta importancia al tema del control y todo eso, y del One, Two, Switch y demás, era para intentar atraer al público casual y vender. Entonces hay que saber si el público casual está dispuesto, si la atrae. Te gastas ese dinero, ¿eh? Que confirmaron también eso. Jodido eso. Confirmaron el precio, que saldría $299 en Estados Unidos. Es que encima el precio, me cago en la puta. Y aquí nos viene, a día de hoy, está en Amazon a 319 euros. Pero el primer día que abrieron las reservas estaba a 330. Entonces no sabemos si va a seguir bajando eso. Pero en tienda normal y todo ya es 330 precio mundial. Sí, en Game y demás, por ahora 330. Claro, o sea, el precio es 330. Pero en Amazon está bajando. Entonces no sabemos qué va a pasar. Pues esos 30 euros no tiene sentido. O sea, siempre la conversión dólar-euro ha sido escala 1-1, ¿sabes? Siempre ha sido de 299. Sí, siempre han sacado... Sí. Que tampoco era justo, pero bueno. Pero también era raro, porque en Estados Unidos es ese precio sin impuestos. Por lo visto. No, pero en Estados Unidos tú te metes en Amazon de Estados Unidos. Sí, son 300 pavos. Y vale 299. Aquí nos han colado 300. Aquí al parecer es que no es una cosa de Nintendo, que es una cosa también del IVA y de no sé qué mierda. Claro, claro, es que es el tema de los impuestos. Claro, he leído por ahí que no la Wii. Es que no sé si la Wii en Amazon bajando. No sé. Yo he leído pero por porque es Amazon. Amazon te baja un poquito siempre las si cosas. Si me dejáis porque... un segundito, os diré que Switch, por lo visto en Estados Unidos, va a valer según qué en según qué estado. Por el tema de impuestos. O sea, he leído por ahí que en estados que no hay impuestos, como por ejemplo Alaska, va a valer 299 pelados. Y en estados como otros, yo que sé, pues California, por ejemplo, valdrá otro con el impuesto correspondiente a ese estado. Que a lo mejor le subes pavos, le subes tal... Al final son 30 euros que son simbólicos nada más, ¿no? Es como... Por 30 euros igual hasta te podría venir el juego este. Puto juego de mierda, el ordeñar vacas. Switch este, claro. Sí. One, two, switch. Y es que ahora mismo estoy viendo en Amazon y de los dos packs que van a salir, que uno viene con los Joy-Con estos, uno de color azul y otro naranja-rojo, no sé muy bien el color, ese sí que está a 330. Y el gris, todo gris, está a 320. Pero que no te fíes de Amazon en ese sentido como estándar. Sí, sí, sí. Siempre saca precios que pueden atraer más al consumidor. Es curioso, ¿no? Que esté bajando. Para vender más. Pero es curioso que esté bajando, como bien dice Chusi. Lo que está bajando son las acciones de Nintendo, que se han pegado una hostia en bolsa del carajo. Joder, cómo has hilado tú, man. Sí, sí, me ha venido y joder. Dios. Cuéntanos un poco de economía, Dave. Bueno, queréis que os ilustre aquí, Pero vamos, es normal que hayan bajado las acciones en vista al precio, en vista a la conferencia y al sobre todo la nula cantidad de juegos que hay. Sí, de todas formas lo de las acciones a mí no me parece algo a tener en cuenta, no sé. Hombre, las acciones refleja el estado del mercado y la confianza que tienen según solo es eso. La tendencia de la gente hacia compras. Y ya está. Sí, pero cuando salió el Mario Run también se metieron una hostia. O sea, sí, pero con Pokémon, por ejemplo, se dispararon. Todos los accionistas estaban locos porque Nintendo sacaron un juego para móviles. O sea, es que tampoco saben muy bien el Vamos mercado cómo va que a estar eso no en ese es momento. Fiarse, evidentemente. Pero, claro. Pero lo que sí sabe, gracias a eso, no es lo que vaya a vender, sino la reacción de la gente y el público generalista hacia la conferencia. O sea, no ha sido algo positivo. Y eso es así, porque es que ha sido... Yo creo, vamos, la conferencia es una mierda, lo tenemos que decir todos. Los juegos han sido súper decepcionantes de salida. Lo que estemos esperando, y ya vamos a entrar en conclusiones, lo que queráis, pero que nos hayamos tirado un año y medio de sequía con Wii U para esto. Bueno, que tengan que meter el Rossi ahí para rellenar, Es decepcionante, pero teniendo que me tenga que meter, que no lo hemos comentado, el Skyrim ahí. Me cago en Dios. Eso es de. Eso es, sí, es cierto. Eso llamo cuando sale un Wii U el Mass Effect 3 después de 2 años. Pero bueno, sí, le llamamos decepcionante porque ya conocemos Zelda, pero realmente si hablamos de la conferencia en sí, independientemente del ritmo y toda la mierda que vimos, sale un Mario, sale un Zelda, sale un Xenoblade 2, que no sé eso si lo habéis dicho. El primer año son dos pepinos. Claro, es una cosa pero que tampoco está. Pero hay un año. Ya, no, pero digo lo de la conferencia. Sí, sí, sí. Y que son cosas que pues son gordas, quieras o no. Y que te hablen de un nuevo Mario y un nuevo Zelda en una conferencia, aunque haya casi un año de diferencia entre uno y otro, pues ya es algo, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, todos tenemos. Estamos el tema es que. El tema es que lo sabíamos todo. Pero es que el único juego ahí de Wii U relevante, o sea, de Wii U, de Switch relevante es el Mario, en realidad, porque el Zelda ya era para Wii U, estaba para Wii U y de repente han hecho la ñapa. Que todos claro, que pueden haber sido unos cabrones y decir. Pero el juego de lanzamiento estrella de Switch es un juego que sale también para Wii U, que es su anterior consola, y está la cuestión. Sí, ese es el problema. Y no hay nada más. O sea, si ves los juegos que es en el lanzamiento, es un drama. Oye, no sabes nada de Pokémon, por ejemplo, ¿eh? Es verdad, que van a sacar el. El Pokémon Stars este, ¿no? ¿Cómo puede ser? Sí, eso fue una de las filtraciones que salió en Eurogamer y que daban el visto bueno. Las tuiteras estas que van filtrando cosas. Las tuiteras. La Emily Rogers. Sí, Laura Dale y demás. Y sí, decían que había un Pokémon ahí que iba a ser como la tercera versión, que suele haber siempre en Pokémon. No sé por qué se lo guardan. Sobre todo para impulsar la vertiente portátil, tío. Claro, yo creo que es eso, que se han guardado y para ampliar un montón de el cosas. Mercado. Se han guardado un montón de cosas porque esta conferencia estaba centrada eso para los casual. La clave del éxito de esta consola es lo que hemos hablado desde su anuncio. O sea, la vertiente tener el sobremesa en la portátil en una consola y tener un catálogo enorme por precisamente eso. Y da miedo que no vayan por ahí, pero vamos. Lo normal sería eso porque si no, no tiene sentido la puta consola, joder. Y bueno, también sacaron el Mario Kart 8 Deluxe. Lo mostraron con un modo batalla ya por fin en condiciones. Porque... Con todos los DLCs, ¿no? Del anterior. Sí, claro. Tendrá todo, meterá nuevos personajes de Splatoon, nuevos circuitos supuestamente. Y eso, y lo que se criticó mucho del 8, que el modo batalla no existía prácticamente. O sea, te soltaban en las pistas de normales y tenías que buscarte ahí para lanzarte globos. Una mierda. Los modos batalla siempre tenían sus circuitos propios. Creados, solo para eso, ¿sabes? Para zurrarte ahí. Y en este parece que le van a meter bastantes circuitos y mejorar ese modo. Y bueno, y luego también la mejora técnica que va a 1080 a 60 FPS. Joder, ya entonces es el Mario Kart perfecto, se puede decir. Sí, bueno, ¿no iba ya a 1080 a 60 FPS ese juego? No. ¿Estamos seguros de eso? Sí. ¿El qué? Era el Smash, tío. Sí, el más. Este iba a 720. ¿Y cómo se veía 720? Madre mía. Ya ves. Que por cierto, las primeras impresiones de la gente que ha probado Switch dicen que es el que más impresiona jugar. Normal. Por la portátil, ¿sabes? En la pantalla. Porque es que te cagas y es el concepto perfecto para la portátil. Lo bien hecho que está y lo frenético que es. Uf. Y visualmente es un canteo también. La verdad es que yo que no he tenido Wii U, estoy loco con eso, ¿eh? Ese sí, esa es la compra. A ver si van saliendo así poco a poco ports de los de Wii U y para la gente que no hemos tenido Wii U, joder. Puede ser. Pues sí, el Smash está casi cantado también. Pero yo lo he dicho antes, yo creo que saldrá un Smash propio de Switch y un kart propio de Switch, ¿eh? Sí, sí, tiene que salir. Joder. En un futuro, vamos. Un kart. Esa es la tradición de la historia de Nintendo. Sería la única consola que no nos Smash ha tenido. Bros, y un Smash Bros. Switch, claro. De todo. De hecho, el Smash. Bien, no sé si llegará a salir en Switch la versión esta 1. Tal. Yo creo que sí, porque anunciaron los amiibos estos de Cloud y de Bayonetta, pero que se han quedado ahí, que se han quedado ahí como que no se sabe nada, y estos te sacan un deal de cualquier día y te enseñan la versión de Switch y los amiibos, o sea, ojalá saquen el Wind Waker. Está confirmado, que los Joy-Con tienen el lector NFC esto para los pues amiibos. Es la única consola que no quiero juegos nuevos, quiero por. Hombre, es que no sé yo, lo del Wind Waker. Con una consola de esas digital, de ese rollo que se hacen ellos. Pero físico no creo. Claro, claro. Aunque me da igual que sean digital, que hagan una store en condición de juegos de antes, joder. Sí. Me lo compro. Ya que vamos, que no lo hemos comentado, que el online se va a pagar. Joder, eso es el drama, ¿es el esa es la puñalada, tío. Ese es el drama. Es el drama viendo la política que van a tener de regalar juegos. Exacto, es lo de, porque te los que quitan. Van a de regalar solo de NES y SNES durante un mes. Quitan. Este locos. Sí. Se les va de las manos esta gente. Eso la verdad es que... Te dejan jugar un mes a un juego. Y ya está. Pretenden, nadie entiende eso, ¿eh? Nadie lo entiende. ¿Cuándo te pretenden cobrar? ¿50 pavos como en One y en PS4? No lo va a pagar nadie. No se ha dicho nada. Lo que se ha dicho es que... Que de lanzamiento va a ser gratis, pero supuestamente han dicho que estarán como de prueba. Y a partir de otoño ya se empezará a cobrar el servicio. Y te si lo pagas te permitirá chats y grupos de voz con la gente. Jugar online a los juegos. Y el regalo este de un juego clásico que tendrá funciones online supuestamente. Que no sé si será juego online o clasificaciones online. Porque, joder, un juego de Super Nintendo que le pongan un modo online... Puede ser la polla, la verdad. Pero bueno, que han dicho que te va a durar un mes. Que si luego lo quieres, te lo tienes que pillar. Qué movida, tío. Y eso es un poco racanería, pero bueno. El Nintendo. Es lo se que le hay. Perdona. No se le perdona, pero que ya no, venimos... No, ya venimos... Ya está bien de perdonar. Aprendido, vamos. Y los Nintendos. Y no sé si me dejo algo más. Anunciaron el Xenoblade 2. El Musou de Fire Emblem. El Musou de Fire Emblem, que va a tener un día desde el 18 de enero. Ojo, enseñando el juego. Hype. Anunciaron un juego de los creadores de Bravely Default, que ahora cierto. Mismo... Es verdad. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era? ¿Octopus o algo así? ¿Cómo era? ¿Octopath? ¿Travelers? Algo así. Algo así. Y el Travelers. Diseño artístico era la hostia, ¿no? Sí, era diseño... 2D, 3, 2D raro. Pixel art, sí, como sí, sprites y a la vez 3D. Final Fantasy VI, está claro. Final Fantasy VI, pero con cámaras y en 3D. Estaba muy... Square, además, creo que era. Sí, claro, eran de los creadores de Bravely Default, de Square Enix. De... Qué guapo, la verdad. Hasta de Square Enix. Pues esa es la vertiente portátil que quiero sí. ver ahí, joder. Y luego anunciaron, bueno, que no anunciaron, que los enseñaron en la feria hasta que montaron en Londres, París y demás, donde iba la gente a probarlo. Juegos que no salieron en la conferencia, como un Bomberman, ¿sí? exclusivo para Switch, el Ultra Street Fighter 2. Eso es para tener mención, ¿eh? Sí, sí, con el Violent Ken este, 40 pavos. Madre mía, no me lo puedo creer. De verdad, ¿eh? No tiene vergüenza, también, también anunciaron por ahí por Lobajini el Isaac Afterbirth, que se va a caer, seguro. No te extraña que caiga la consola con él, en físico. Igual, además. Y no sé qué más. ¿Qué más anunciarían? Ayudadme, que lo visteis también vosotros, cabrones. Estoy pensando. Acabo de decir más, el Musou de Fire Emblem. Mancho Switch, sí, más japonesadas había por ahí. Había uno que salía como en una oficina en sí, ventanas. Coño, un Shin Megami Tensei. Eso. Esto lo tendremos que haber apuntado, joder. No se puede venir así. Que venir informático. Somos profesionales, joder. Y poco más, yo creo. Yo creo que ya nada más. Eso es lo que vamos a tener supuestamente el primer año. Uf, no sé cómo lo ves. La valoración final de Switch. Que a mí me la vende el Zelda, es triste, pero el Zelda es el que la vende, ¿no? Claro, claro, vendiste la Wii U. Claro. Y ahora me la compraré por el Zelda. Me acabaré comprando por los grandes títulos, como siempre. No sé si me pillaré el Pokémon cuando salga, porque tengo el Plata. O sea, el Plata, el Luna. Pero sí que hay cosas que me llaman. Xenoblade 2 lo veo para dentro de 3 años, porque lo que se vio el vídeo... Está un poco verde, sí. Está verde. A lo mejor será principio de 2018. Principio de 2018 o mediados, puede que salga, no sé. Sí, mediados de 2018 sí lo veo más. A mí me interesa mucho la consola por todo lo que puede llegar a portear, porque no ha tenido Wii U ni 3DS además. Y... Por el concepto, yo sí creo en el concepto, de verdad. O sea, tengo confianza en eso, porque creo que es lo que tenía que hacer Nintendo. O sea, a ver, para poder sustentar a ellos. Es normal que la gente se haya quejado de eso. De que, por ejemplo, el Zelda está confirmado que va a llegar a los 900p. Vamos, si de aquí a un mes y pico lo llegan a 1080, pues yo qué sé, sería la polla, ¿no? Pero En Switch va a ir a 900p a 30 FPS. Y en modo portátil han dicho que 720. Por cierto, sale el Aion Setsuna, por lo visto sale de lanzamiento con la consola también. Sí, es verdad, sí, sí. Sí, bueno, que son títulos joder, que han salido. Mira, hace meses. También había un Rayman Legends Definitive Edition, que ya ves tú. Y un NBA por ahí, que se iba, supongo que el 18 ya, para septiembre. Sí, para el año, sí. Skyrim igual, para octubre de este año, que tiene cojones también, que no sea de lanzamiento. El Rime se había también para... Sí, el Rime, es verdad. Para Switch, sí. Que nos ha dicho, que lo hemos hablado antes de él. También el Shovel Knight este, que el Shovel Knight, sí. Como una recopilación. Sí, sí. Con todos los... Ha salido luego de Switch en la... Y el Sonic UGA, Mania, que manda huevos también, que sí. El Sonic Mario ahí está... Sí, sí, el mismo juego casi. Ya, pues yo tengo la edición esta reservada, que viene con una Mega Drive. En homenaje a la Mega Drive con Sonic ahí encima. Y también estaba el GOTY del Chuzzy, el Yooka-Laylee ese también sale para Switch. Sí, bueno. Eso fue un poco puñalada porque iba a salir para Wii U y lo cancelaron. Ya ves. Y lo cambiaron para Switch, pero bueno. Y que vea por aquí el Siberia 3, que hemos mencionado antes, también sale para Wii, para Switch, que lo hemos dicho antes, y ya poca cosa más, la verdad, sí. Steep también, el de Ubi. Ah, mira. Pues mira, hacer Snow en la portátil le puede molar, ¿eh? Rememorando pues sí. Los 1080 grados de snowboarding, tío. Y veremos a ver, porque habían por ahí, es lo que te digo, se rumorearon un montón de juegos de Ubisoft que no han mostrado, como lo del Beyond Good and Evil, es verdad. Claro, claro. Y... A ver, algo se tiene que reservar para el 3, y eso también es importante, ¿eh? Sí. Pero ya porque... con las consolas fuera, pero claro. Que ya, yo como claro. Creo que los E3 han quedado un poco más, no sé. Joder, que este año... Sí, coño, yo creo que están mejor que nunca de anuncios, ¿eh? Sí, pero este año no ha sido para tanto, ¿no? Hombre. Salvo God of War y... El año ha estado muy bien Sony. Hombre, y Microsoft, pues dentro de lo que cabe, tampoco estuvo. Lo que pasa es que no estuvo Nintendo, ¿sabes? Es la cosa, claro. Pero... ¿Y estará? Joder, pero... ¿Creéis que estará? En luego en la PlayStation Experience te presentará el de las si dos. No es, en el E3 Nintendo yo, de verdad... Pero hablo del E3 en plan... Estar en el E3, no hacer un Three House o un Direct. Sí, sí, yo deberían estar. A ver, un direct. No creo que van a ganar un direct, ¿eh? Va, ¿crees claro, que van a hacer direct? Sí, porque hace cuántos la años última que no que... hacen. ¿Hace cuántos años que no hacen una conferencia de Nintendo? Hace una semana. ¿Desde Wii? Sí, hace bueno, días. Pero porque era algo raro precisamente. Mira, os voy a decir la el presentación último... de una consola y. Os voy a decir el último. La última conferencia en directo que hicieron y la causa. ¿La de Wii U fue, puede ser? Que fue la de cuando mostraron el Skyward Sword el último año, el que iba a salir. Y al Miyamoto no le iban bien el arco, no le iban las flechas y iba como el puto culo. Fíjate y si hace tiempo. Hicieron el ridículo y yo creo que a partir de ese era, año... Era de Wii todavía. Sí. El juego. Bueno, era ya el último año de Wii. Y a partir de ese año dejaron, yo creo, que de hacer conferencias en directo y claro, conferencias directos. Yo creo que no creo que vuelvan. Y habiendo, rompiendo el melón otra vez con esta que han hecho, ¿no creéis que pueden volver a hacerlas? Claro, ojalá por eso vuelvan. Con el Kimishima en cabeza y otro rollo que tienen ahora, a lo mejor sí, ¿eh? No sé, ojalá. La verdad es que sería como... Parece que con los directs empezó la caída de Nintendo sí, en el sentido de fuerte, todo ¿no? Se vuelve ahí en plan artificial, ¿no? Tendrían pues, que volver. Si tienen confianza en su catálogo, tendrían que volver a hacer una en directo. Si no tienen confianza, sí, a lo mejor de, hacen un directo y tomar por culo. Es que me estoy acordando ahora mismo del tipo este de Splatoon que salió ahí con las dos pipas. Y, joder, es que nos regalan los mejores E3 encima. Son medio extreme, medio magia, tío. Haciendo ahí dabs con las pipas. Diciendo Splatoon 2. Y no sé, tío. Se me quitan la cara de hacer un direct ahí con los teleñecos. Es verdad, los teleñecos molan. Yo creo que sí, pero si no, sería la polla que fuera en directo. Y que la gente se cayera y fueran disfrazados todos, es un normal, ¿eh? Sí, que luego ha salido el tío con disfrazado de Mario, ¿verdad? Con el sombrero de sí, Mario. Sí, eso sí mola, ¿ves? Este tío ya me cae bien por eso. Pues nada, en fin, yo creo que ya está, ¿no? Pues esa es la... Así se plantea el panorama, ya está. Nos vamos a comprar toda la Switch. Sí. Que yo creo que es importante. Decirlo. Yo... Veremos a verla. Voy a ver la comparativa de los Zeldas, porque eso es lo que es. Más ganas tengo. Tú sí, si te pillen los de lanzamiento, de verdad que te hostia. Eso digo, lo he dicho a Julián. Dígame, que tengo que tener amigos en la lista de amigos. De yo amigos. Voy a ir con te quiere canas comer el cerebro como si fuera Darth Sidious, canas. Entonces, yo voy a ir con canas y con Dani, que se la van a comprar seguro. Seguro. Yo creo que se la van a comprar seguro. Si haces eso, seguro, de verdad, pierdes, dignidad, el honor, la florecilla de juego este, las todas. Chusi, tú me voy a... me vas a ver salir de la tienda con la caja de la Switch. Claro, te voy a hacer la foto como con la Pro. Y vas a decir, ¿por qué yo no tengo la Switch? No. Todos estos años criticando la PS4 porque no tenía juegos, porque tal. Se compra Switch con el puto Zelda. Claro, que me estás comparando el NAC con un Zelda, tío. ¡Ya! ¡Hijo puta, el NAC! Es que también, en vez de decir el Bloodborne, dices el NAC. Joder, pero el Bloodborne no fue de lanzamiento. Salida, puedes comparar el Bueno, pero coño, que te esperabas a que hubiera más juegos, que ni el Bloodborne te convencía para comprarte. Sí, pero era pobre. Pero cuando era pobre no tenía ni para caerme muerto. No lo vas a hacer. Pero hay que pensarlo, hay que dejar los colores. Que no cojones. Hay que dejar los colores en casa. Tú te vienes conmigo a la tienda, Chuli. Y pensarlo fríamente, y cuando salga el Mario Odyssey, ya sí pillarla. Pero cuando salga el Mario Odyssey, tú tienes el Zelda platinado ya, Chul. Cuando salga el Mario Odyssey, yo la pillo también. Pero es que, joder, tengo reservada la edición especial, que no hemos hablado, la edición especial del Zelda. Sí, yo también. La tienes reservada en Switch. Estuve a punto de reservarla el otro día de la tienda, sabiendo que no la obtendría hasta finales de año, de la necesidad de tener. Pero bueno, es que sí, hay que tenerlo, sí o sí, aunque no tenga la consola, da igual, de verdad. Así que veremos a ver. Yo creo que va a haber un direct en marzo y van a soltar alguna cosilla más que se han dejado, seguro. Apuntadlo por ahí, que en marzo recuerdo algunos directs de Wii U donde soltaron bastantes bombas. El Wind Waker HD este, el Xenoblade Chronicles, todo esto lo anunciaron en marzo, que es cuando hacen, ¿cómo se llama?, lo del año fiscal, ¿no? El cierre del año fiscal. Sí, es verdad. Y yo creo que se guardan cosas para marzo, que siempre hacen un direct y... Para marzo y para el E3 tienen que guardar. Sí, sí, sí. Apuntarlo, ¿eh? Bueno, Sandro... Apuntadito queda. Sí, sí. Pues bueno, yo creo que ya hemos hecho todo, ¿no? Sí. Vaya repasito de juegos, vaya repasito de nueva consola. Que hay que festejar que sea una nueva consola, tío, en 2017. Nintendo, joder, que en 2016 no tuvimos nada de Nintendo y... Joder, viste por eso. Y este vamos a tener un Mario y un Zelda. Los ni más ni menos. Casi nada, Más ni menos, ni más. Imagínate que sale ahí en el E3 el señor Kimishima con un Metroid o un algo así. Ya de disfrazado. ¡Vamos, me cago en Dios! Joder, que me lo jugar este Jorge, tío, ahora mismo. Pero no lo jugará, no playa, lo jugará. Lo jugará en 2077. Eso sí, lo pondrá como su goti. Claro. De ese año. Así que nada, hemos ido a Stay Away, que estamos encantados de estar otro año aquí más con vosotros. 2017 se plantea bien, desde luego, y estaremos aquí para contarlo. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Un abracito. Chao. Hasta luego. Un abrazo.